poder analizar juntos el estado de rentabilidad de las estaciones de servicio y ver en qué medida podía trasladarse este aumento de los precios. Lo que ocurre es que en capital los precios se encuentran en el extremo más bajo. Pienso que por ese motivo es que hay que algunas estaciones de servicio se han acercado un poco a lo que es el precio en el resto del país. En general, tomando el país en su conjunto, los precios se han movido muy poco. Los trabajadores estatales de Tierra del Fuego denuncian un aumento indiscriminado de los precios. El secretario general de ATE, Carlos Córdoba, cuestionó a los sectores empresariales que reclaman en contra de los proyectos de reforma tarifaria presentados por el Ejecutivo Provincial y dijo que «Nosotros creemos que hay un uso y abuso de parte de muchos privados con los precios de la mercadería. Venimos reclamando hace tiempo que en Tierra del Fuego debería haber un control de precio para que no haya abuso». Y agregó que «Todo el mundo sale a reclamar en contra de la tarifaria, pero nadie promete que no van a aumentar los precios por determinado tiempo». Creemos que hay un uso y abuso de parte de muchos privados con el tema de lo que corresponde a mercadería. Nosotros venimos reclamando hace tiempo. En Tierra del Fuego tendría que haber un control realmente de precio, porque nosotros necesitamos que ese control exista para que no haya abuso. Todo el mundo sale a reclamar en contra de la tarifaria, pero ninguno sale a decir, bueno, estamos dispuestos a pagar la tarifaria porque es mucho o porque realmente nos va a traer mucho problema. Pero sí prometemos a la sociedad y a la gente de que no la vamos a aumentar y que vamos a mantener un precio estable tanto tiempo como para que los compañeros también puedan disfrutar de lo que correspondió por aumento salarial o por lo que tengan. Eliana Gómez, Radio Nacional Ushuaia, la radio pública. Tránsito. El paso internacional Cristo Redentor en la ruta 7 de Mendoza está habilitado a partir de las 9:30 de la mañana. A su vez, el paso internacional Cardenal Sarté en Villa Langostura abre a las 10 de la mañana. En alta montaña, para camiones, la máxima es 40 kilómetros por hora. Belén Rosomano, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados, humedad 95%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Acá estoy, dicen. Señoras, señores, muy buenos días. Estamos dando comienzo a Mañana Más hasta las 12 del mediodía. Vamos a acompañarlos con información. Hoy viene Santiago O'Donnell, va a estar conversando con nosotros un rato. Ese que escucharon no es Santiago O'Donnell, es Magallanes, pero suele ocurrir hasta ahora de la mañana. ¿Cómo le va, Ottaviano? ¿Qué dice? Bien, muy bien, muy buenos días. Sí, señor, esperando al señor periodista de Página 12, Santiago O'Donnell, que hizo el libro sobre los Wikileaks, para el que no lo conoce. Sí, está en Página 12, no, solamente Santi, ¿no? Yo no sé, pero la verdad es que no tengo mucha... Bueno, perdón, pero no tengo... Perdón, me pasa eso, ¿viste? Como me golpeo la cabeza todos los días. No, igual cuando viene le puede preguntar. Sí, claro, sí, no. Periodista que estuvo además, publicó el año pasado un libro, Argenleaks, que exacto, son los Wikileaks sobre la República Argentina, son bien interesantes. Que, por cierto, es un libro que yo lo leí en septiembre del año pasado, me acuerdo. Sí, primera semana de septiembre del año pasado, de vacaciones. y la verdad que me pareció muy interesante. ¿Qué dice, hola, cómo anda usted? Bien, todo bien. ¿Todo listo, todo en orden? Todo en orden, absolutamente. ¿Andamos congestionado o andamos sin congestión? No, congestionado. Congestión. Sí. Estamos como el macrismo, digamos. Congestión. Está sin congestionado gestión. Sin gestión, sí. Claro. Así sería el macrismo. A veces pasa. Sí, a mí me pasó lo mismo. Pero tiene. Mira, ¿sabes qué te recomiendo? Hay un mundo de la farmacología que es como una especie de tobogán lleno de pastillas que te empiezan a hacer algún efecto como para que uno se empiece a sentir mejor, por lo menos alrededor de la. De la cosa que pasa acá, ¿viste? En el seno, en los senos. Y me estoy refiriendo a los supranasales y paranasales. No a los otros, Marita, no mires con esa cara. Te aviso, ¿cómo le va a Brienza? ¿Qué dice? Buen día. Acá andamos. ¿Todo en orden? Es una forma de decir. Epa, acá dime, ¿por qué hice esa cosa? Ese tono escéptico, ese tono dramático, abismal, diría. ¿Qué pasó? Extraño el subte. ¿En qué sentido? No, porque vine el subte y está bueno. Sí. Está bueno, uno puede hacer relaciones. En el mejor sentido de la palabra, digamos. Con usted. Unos, con otras, sí. con las de adelante, con los de atrás. Y ¿estaba uno, muy lleno? En serio te pregunto. Y mire, yo no me podía mover. Sí. Qué horrible eso. Y hubo amor por todos lados. La gente se mira, se toquetea, sí. se relaciona. ¿Y con el aliento cómo se resuelve? Yo como soy alto, generalmente... Claro, ahí zafás, digamos. Zafo. ¿Y sí. te preguntan sobre el éxodo jujeño u otras sí, curiosidades charlas, históricas? Hacemos charlas de lo más lindo. De lo más lindo, sí. Pero sí. te parás, por ejemplo, en me una paro, butaca y todo. Éxodo jujeño, y esto se parece al éxodo jujeño, digo. Y las miro a las minas y le digo, pues, yo soy... Le hago así con la manito en el pecho, porque yo soy... ¿Sabes que soy yo, no? Yo soy el autor del libro. ¿No andás con un libro en la mano directamente? Sí, pero de otros. De otros. Muchos desconfían cuando no, se empieza a hablar porque él muchos creen que él va a empezar a pedir dinero después. A pasarla. No, la gente es muy ingrata. Entonces te dice, ¿qué vas a hacer vos, el autor del éxodo jujeño, si vos estás acá viajando en subte con nosotros? Claro, nadie es profeta en su subte. Claro. Produce un éxodo, digamos, está bien. ¿Cómo le va, Ojito de Miel? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien usted? Pero divino, también está viajo fresca en la mañana. Sí, esto está fresca, estaba pensando que como para contrarrestar, guarda que hay un ruido ahí, como para contrarrestar a Brienza, digamos, al calor que viene de Brienza, está la fresca de la superficie, ¿no? Claro, tiene que salir del subte y encontrarse con los 8 grados 6 décimas de sensación térmica que hay en la ciudad. Tanto, mira vos. 92% la humedad, una mañana que tiene cielo algo nublado, que promete unos 15 grados de temperatura máxima, lo que indica que va a ser un lindísimo día, pero de invierno, bien de invierno, chicos. Así que a usar... ¿Y esto va a seguir así mucho tiempo? Mucho no. tiempo. Me parece que empieza a levantar la temperatura ya sobre el fin de semana. Jueves ya va a haber buena temperatura, ¿no? 19 para ¿viste? El jueves. Tomá, y tenés. ¿Para ¿Y el sábado? ¿Para el viernes? Para el sábado. Ah, no, el sábado todavía no está. 21. Sí, 21. Mira vos. ¿Pero vos estás haciendo lo que tengo que hacer yo? No, estoy averiguando, vos estás leyendo. Ojo. Yo estaba intuyendo directamente. Va cambiando, va mejorando. Siempre se cambia para mejor. Sí, estamos. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, Luciano. Bueno, hemos tenido acá el ejemplo que rompe la regla de que todo cambia para mejor, ¿no? Bien, Luciano, bien. Hoy viajé como Hernán, un poquitito más apretado, ¿no? ¿En qué vino? Vine en la coupé. Sí. Pero bueno, igual viajé confortablemente. Sí. Qué suerte que no va medio encorvado en la coupé, porque yo los que veo manejar en la coupé van siempre un poco encorvados. Pero es con estilo, ¿no? Nos encorvamos con estilo. Claro. No es de cargar bolsas en el puerto como hace el obreraje, sino de acomodarnos a la butaca del alemán, ¿no? Sí, qué lindo que anda el alemán. Yo quiero decirle una cosa, hoy vamos a tener la visita de este muchacho. Sí, de Santiago O'Donnell va a venir. No podía haber otra. ¿Cómo falla la producción, no? ¿Alguien de más nivel? ¿En qué sentido? Por ejemplo, quiero debatir. ¿Pero a quién propone, por ejemplo, para debatir? A María. A María O'Donnell. Pues, sí, no, ¿a quién va a ser, no? No, que sí, a Virgen María, ¿no? Alguien de más nivel, ¿no? Y quiero debatir en el programito usted que está conduciendo la noche. ¿Por qué no me pone ahí con...? El programito se llama 678, ¿sí? Con el muchachito. Con el joven Barone. ¿Con Barone? Yo no te tengo miedo, Barone. ¿Sabe quién mejor? Barragán, si quiere. Barragán. Barragán, bueno, me parece. Barragán. Barragán. Barragán o cualquiera. Mire que Barragán también trabaja en la emisora, o sea que... O Pavito. Cabito es, ¿no? ¿Cómo? Cabito se llama, ¿no? Cualquiera. con cualquiera de esos. Le mando un saludo. Bueno, con cualquiera. Le queda muy bien, no, nunca lo había pensado. Mira. O no, nosotros lo llamamos así. Sí. No, ah, mira, cualquiera. Bueno, cuando ahora hay que hablar, hablamos, vio que estamos en la era esa, o sea que podemos con hablar. Moca, y con cualquiera de ellos que tienen ahí, que tienen el nivel intelectual. A mí no me duran dos rounds, ¿no? Round. O con Tristán, o con Kunkel, póngamelo a Kunkel. Pónemelo a Kunkel, llámamelo a Kunkel. ¿Sabes, Magallanes? Tengo el teléfono del señor Kunkel, del diputado Kunkel. No tiene idea, Magallanes. No, pero es muy bueno. Porque yo ya lo veo en algún momento en 6, 7, 8 de la radio. Con Kunkel. Debatiendo con Kunkel. Póngamelo a Kunkel. ¿Usted lo conoce, Kunkel? Sí, claro. Pónemelo a Kunkel. ¡Kunkel! No, bueno, no es para... Voy por vos, Kunkel. No, bueno, no es así, Magallanes. No se hace públicamente la invitación. O sea, hay que hablar en producción y demás, y después ver qué onda. A uno de ellos, póngame. ¡Kunkel! Bueno, está bien, Magallanes. ¿Qué dice Restivo? Lo quiero saludar ahora. ¿Cómo anda usted? Buen día. Bien, Lucho, buenos días. ¿Todo en orden? Todo bien, contento. Ayer estuve también en la fiesta de la radio. Contento, sí. Bien, tranquilo, con frío, obviamente. Mañana fresquita, pachomba. Pero bueno, ya se viene la primavera, hay que aguantar un mes más. ¿Saben qué se me ocurrió entonces con el tema de la a fresca? Ver, ¿qué trajo? Poner la voz más cálida. Dedíquense un poquito. Nos samba eu sinto o corpo e mexer. E é só no samba que eu sinto prazer. É só no samba que eu sinto prazer. A quem não gosta de samba não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso, buliçoso, mexe com a gente, dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém sambar. Mas você se domina, finge não estar. Tomadinho pelo samba, louco pra sambar. Tomadinho pelo samba, louco pra samba. De darindô, de darindô, de darindô. Quem sabe muito bem, quem sabe por gostar, quem sabe por ver os outros sambar. Para, mas eu não sambo para copiar ninguém. Eu sambo mesmo com vontade de sambar. Porque no samba eu sinto o corpo remexer. E é só no samba que eu sinto prazer. É só no samba que eu sinto prazer. A quem não gosta de samba não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso, buliçoso, mexe com a gente, dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém zambar. Faz força, se domina, finge não estar. Tomadinho pelo samba, louco pra samba. Tomadinho pelo samba, louco pra samba. De darindô, de darindô, de darindô. Quem sabe muito bem, quem sabe por gostar, quem sabe por ver os outros sambar. Mas eu não sambo para copiar ninguém. Eu sambo mesmo com vontade de sambar. Porque no samba eu sinto o corpo remexer. E é só no samba que eu sinto prazer. É só no samba que eu sinto prazer. A quem não gosta de samba não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso, buliçoso, mexe com a gente, dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém sambar. Mas você se domina, finge não está. Tomadinho pelo samba, louco pra samba. Tomadinho pelo samba, louco pra samba. Quem sabe muito bem, a quem sabe por gostar, a quem sabe por ver os outros sambar. Mas eu não sambo para copiar ninguém. Eu sambo mesmo com vontade de sambar. Porque no samba eu sinto o corpo remexer. E é só no samba que eu sinto prazer. É só no samba que eu sinto prazer. A quem não gosta de samba não dá valor, não sabe compreender. Um samba quente, harmonioso, buliçoso, mexe com a gente, dá vontade de viver. A minoria diz que não gosta, mas gosta, e sofre muito quando vê alguém sambar. Mas você se domina, finge não estar. Tomadinho pelo samba, louco pra samba. Tomadinho pelo samba, louco pra samba. De darindô, de darindô, de darindô, de darindô. Só no samba que eu sinto prazer. É,

y la discoteca, homenaje al gran maestro Héctor Larrea. En el acto de ayer se lanzó el portal Voces del Sur, que va a vincular a todas las emisoras públicas de América Latina y el Caribe. El acto estuvo conducido por Julia Mengolini y Adrián Corol. María Ciudadane dijo que la radio nacional fue la que más creció en los dos últimos años en capítulos como en share y rating. Mira vos. Oh, qué sí. Grande María, ¿no? Bueno, qué está fenomenal. Bien, ¿no? Qué fenomenal. Está haciendo un comentario no sobre María, sino sobre. Bueno, perdón. Hubo también reconocimientos a gente de la emisora como Agustina Díaz, que no estuvo presente porque estaba, según se dijo, en trabajo de parto. Ah, mira. Le deseamos muchas felicidades en este trance. Y a Susana Pelayes, que está a cargo de todo el área de contenidos. Bueno, estuvieron Tristán Bauer, Alfredo Escochimarro, Alberto Cantero, habló Juan Manuel Abal Medina, y vamos a escuchar ahora a Norberto Galasso, que recibió el Gran Premio de Honor. Bueno, es una inmensa gratificación para mí recibir este premio. A mí se me ocurrió, cuando me dijeron que iba a dar este premio, que había que dedicárselo a alguien. Después pensé que iba a haber muchos amigos presentes y eso dificulta porque crea rivalidades si uno se lo dedica a uno y no a otros. Entonces se me ocurrió que podía ser mejor dedicar el premio a una fecha histórica que signifique muchas cosas. Y lógicamente vino a la memoria inmediatamente el 17 de octubre del 45, por supuesto. Pero inmediatamente vino también a mi memoria 29 de mayo de 69, en Córdoba. Y finalmente me hice una trampita yo mismo y dije, vamos a dedicárselo a una fecha futura. Y se lo vamos a dedicar al 7 de diciembre. Gracias. Para decidir y para continuar. Bueno, así terminó Norberto Galasso su agradecimiento. Y también subió al escenario para agradecer quien a los 41 años recibe un premio por trayectoria, Matías Martín. Bueno, muchas gracias, de verdad. Estoy acá gracias a la radio, por la radio, para la radio, y que me den algo y que venga de manos de esta persona que está acá atrás, que es Héctor Larrea. La verdad que me nubla la vista, me hace trastabillar y ponerme un poco nervioso, porque nunca me hubiera imaginado que a mis 41 años alguien podía premiarme por la trayectoria, pero los premios no se cuestionan, se agradecen. Así que acá estoy para acompañar esta movida, para confirmar mi amor incondicional por este medio que es absolutamente indestructible, que es invencible, que le han pronosticado la muerte ya unas cuantas veces, cada vez que aparece un nuevo dispositivo electrónico o una nueva manera de comunicarnos. Lo primero que se suele decir, si aparece la tele, es que la radio lo va a sufrir, y si aparece internet, la radio va a desaparecer, y ahora que hay Twitter y demás, y yo veo que va avanzando la tecnología, y conforme vamos recibiendo los nuevos aparatos tecnológicos, la primera pregunta que hacen todos es, ¿y cuál es el botón para escuchar radio? Cada medio que aparece viene a alimentar y no a competir contra la radio. Le agradezco a María, a Vicente, a los que hacen Radio Nacional, por este momento que para mí va a ser por siempre inolvidable. Gracias. Para decidir y para continuar. Y fue particularmente emotivo, por lo menos para mí, la entrega del reconocimiento al colectivo que hace la revista La Garganta Poderosa, que es una notable publicación, representativa de todas las asambleas de vecinos de los barrios y de las villas, que tiene como simbólico redactor jefe a Rodolfo Walsh. Colaboradores también simbólicos al padre Mujica, al Che Guevara, a Jorge Julio López, a Luciano Arruga y a los 30.000 detenidos desaparecidos. Todas las secciones de la revista, todos los textos, la verdad que no tienen desperdicio. El editorial sobre en el número 19, el último que recibimos, sobre la realidad de los medios independientes, en donde piden una ley de medios, pero de medios gráficos, también está buenísimo. Cuatro entrevistas fuertes tiene el último número, la del Kun Agüero, que es la tapa, Fidel Nadal, Leo Sbaraglia y en especial una en la que Fernando Carreras, el preso sin motivo durante 7 años, dialoga con Eugenio Zaffaroni, una producción periodística que prueba que la Garganta Poderosa está a la vanguardia, sí, también en ideas. Sí. No vi esta producción periodística en ningún otro medio. Sí. Y la verdad que me parece muy valorable. Es que la revista Cara salió con Tinelli y Coso, muy linda también, no, la pero nota. Tiene que ver Tinelli con lo que está, y quién, Magallanes. Y Valdés, con sí, el no, tema, si hubo traición no, no con ver. No, Ula, no le dé bolilla, está en otra cosa, ¿no? ¿No premiaron a Caras? No, está no. En otro palo, digamos, la Garganta Poderosa. Bueno, y fue, insisto, muy emotivo el momento en que subieron representantes de la Garganta Poderosa. Claro, porque son representantes, está bueno esa palabra, digamos. Claro. Nadie usa nombres, nadie usa firmas, nadie se llama por el nombre, etcétera, etcétera. Aparecen los tipos, y porque son exactamente eso, un grupo de gente nada más, un grupo de amigos, un grupo de gente que trabaja, y que además yo creo, igualmente que vos, Ula, o sea, hacen realmente una experiencia periodística única, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, consiguen cosas como esa, por ejemplo, fotografiar en la tapa en estos 19 números a figuras, pero dificilísimas de conseguir, ¿no? Así que bueno, felicitaciones a todos los que recibieron el premio de Radio Nacional y en especial a la Garganta Poderosa. Gracias, Ula. Mañana más. Sí, 9:27, Resti querido, ¿cómo anda usted? Ahí estoy escuchando con el pijama sonoro, discúlpeme, que sigue teniendo un gong ahí, por lo que sí, veo. Sí, sigue teniendo. ¿Se trata de algún tema de economía china, de Argentina o no? No, te quería hablar rápidamente, porque quedan poquitos minutos, de un informe bancario del primer semestre, que es muy importante, ¿no? Porque la verdad que ganaron mucho, mucho dinero en un año que, como decimos muchas veces, es peor económicamente que otros anteriores en términos de crecimiento. Y en el primer semestre del año, según el Banco Central, ganaron casi 9.000 millones de pesos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, en sí mismo es mucho. 9.000 millones de pesos ya es una cifra en sí misma. Pero es 38% más de lo que ganaron el primer semestre del año pasado, que fue un mejor año. Y 38% la verdad no creció nada, ni el salario, posiblemente hoy se anuncie un aumento del salario mínimo del 25%, ni la inflación medida por la medición que vos quieras, ni la economía, ni que hablar. 38% es mucho. ¿Y por qué ganan? Por el margen financiero que cobran, sobre todo en créditos a consumo. De hecho, el banco que más ganó es el banco francés, que es el más presta para consumo y son los que menos prestan para créditos productivos, que es esto que quiere el gobierno. También ganaron porque tienen títulos públicos que rinden bien, pero más que nada por la intermediación financiera en créditos al consumo. Dicho esto, hay que recordar que el gobierno está en una movida para obligar a los bancos a prestar más plata a proyectos productivos. Había propuesto el 5% de cada. Claro, exacto. Esta idea, esta ley, la ley fue la de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que habilitó esta posibilidad, que el Banco Central oriente el crédito. Y les dice a los bancos, el 5% destínenlo a proyectos productivos. Deben ser 15.000 millones de pesos de aquí a fin de año. El primer informe que dieron los bancos fue pésimo, casi ninguno había hecho nada. El segundo fue un poquito mejor, el Banco Central se mostró satisfecho. De hecho, en el mes de julio, los créditos productivos crecieron el doble que los créditos al consumo. Es una señal, pero aún le falta mucho. Los bancos tienen que prestar todavía más a sectores productivos. Y si me preguntás si hay demanda, hay muchísima demanda. Hay más de 30.000 pymes que se anotaron para recibir estos créditos. ¿Qué tienen que hacer? Anotarse y presentar un proyecto. Quiero producir tal cosa, quiero hacer tal actividad. De aquí a 2, 3, 4 años son créditos a largo plazo. ¿Y cómo anda eso? Bueno, por eso, el segundo informe fue mejor, ya más bancos están volcando, están estudiando este relevamiento que está en el Ministerio de Industria, a ver qué proyectos les interesa, y recuerdo, están obligados a hacerlo, ya no es sugerido, ni el gobierno intenta seducir los que presten plata, no, están obligados a que un 5% de estos plazos fijos que tienen, que son más o menos 15.000 millones de pesos, se vuelquen al mercado productivo. No es adelantos de cuenta corriente, no es capital de trabajo, son proyectos para producir, y esto viene bien, para que haya más economía, para que haya más empleo, para que se combata la inflación, porque más oferta de bienes genera un mayor mayor capacidad de que la economía no produzca tanto aumento de precios. Y como marco general, y con esto cierro, está esta idea del kirchnerismo que me parece básica y que a Hernán le gusta mucho, que es disciplinar a la élite. Es decir, así como las empresas se evaden, y Techín, esto que sacó Paginados estos días, evaden impuestos y el gobierno los disciplina para que paguen los impuestos, también disciplina a los bancos para que presten a el aparato productivo. Como disciplina a los ojeros exportadores que se dejen de embromar y liquiden el 25-30% que todavía no liquidaron y están obligados a hacerlo en términos de divisas. Ahora, Una cosa, si hay algo que se odia acá en la Argentina es esa palabra, ¿no? O el concepto de lo disciplinario. Se asocia con una cosa autoritaria. Y es un error, un Exacto. error gravísimo. No, la idea de cierta armonía, me imagino, en relación a lo que puede pasar en, bueno, la gestión económica. La autoridad, ¿no? del Estado también. Claro, ¿no? Así es disciplinar porque es un gobierno elegido que tiene que ordenar, no está pintado. No está pintado el Banco Central, como estuvo muchos años, y tampoco está pintado el gobierno el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo que forma las leyes, insisto, etcétera. Yo las mayores críticas que escucho sobre el gobierno tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con situaciones en las que el gobierno intenta poner su palabra, ¿no? Poner reglas. Claro. Poner reglas, que es para eso, para lo cual la gente lo ha votado, a este o a cualquier otro gobierno. Gracias, Resti. Son las 9 horas 32 minutos. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 8 décimos, humedad 85%. Los bancos impulsan que el salario mínimo aumente a 2.900 pesos. El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio César, consideró razonable que el nuevo salario mínimo vital y móvil alcance los 2.900 pesos. De esta forma, el exdirector del Banco Santander Río consideró posible llegar a un entendimiento con los gremios en la reunión pactada para hoy en el ámbito del Consejo del Salario. Tenemos que seguir manejando como hasta ahora y que sea todo productivo, ¿no? 2.900 pesos. ¿Razonable? Es una cifra razonable, sí, o básico, ¿no? Después de ahí habrá que ver, yo creo que en la Argentina lo que hay que hacer es premiar la productividad y en la medida que sea más provechoso, productivo el trabajo de cada uno, tiene que ir incrementándose. Como base, suena razonable. Palabra de Claudio Cesario, quien participa de las jornadas de financiamiento bancario para el sector productivo, contarán en el cierre con la palabra del presidente de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Patricia López Vergara aseguró que es un despropósito que los fondos para los subtes sigan inmovilizados. La jueza en lo contencioso administrativo porteña ratificó el fallo que ordenó al gobierno de la ciudad utilizar el dinero depositado por la nación para invertir en el sistema de transporte público. La magistrada afirmó que con esa decisión intentó poner bajo un manto de paz las diferencias surgidas por la conflictividad de jurisdicciones. El tiempo. 10 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 85%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Mañana, más. Mañana, más. Sí, 9 horas 34 minutos, Cintia querida. ¿Te acordás, Lucho, que en marzo de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo un fallo muy concreto sobre el aborto no punible en caso de violación, que esto era aplicable a lo ancho y a lo largo de toda la Argentina? Lo que implicaba era que no necesitabas ningún tipo de autorización, ningún tipo de judicialización, por supuesto, para poder acceder al aborto. Bueno, lo que ocurrió es que el juez en lo civil y comercial de Córdoba, que se llama Federico Ossola, en el marco de una causa judicial, determinó que la guía de abortos no punibles que había sido elaborada por esa provincia es constitucional, sí. Que en ese sentido sigue los lineamientos del fallo de la Corte. Claro, porque en general todas las provincias lo que hicieron fue armar justamente esa guía, digamos, como para que la sociedad entienda bien de qué se trata esa ley que o lo que había sancionado la Corte Suprema. Sí, a pesar de que hay una hecha por el Ministerio de Salud de la Nación, cada provincia fue dando esta guía, pero lo que hizo el juez a la vez fue exhortar a la provincia a que cree una especie de mecanismo de comité interdisciplinario para verificar si el embarazo es producto o no de la violación. Es decir, parte de la posibilidad de la mentira. O sea, como para no creerle a la Exactamente. Mujer en relación a eso. Cuando en realidad el propio fallo de la Corte, en un punto dice que aún ante la posibilidad de que existieran casos fabricados, el riesgo es mucho mayor cuando se está haciendo justamente demorar la situación para todas las mujeres. Marta Alanis es integrante de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba. Marta, Luciano Galén de Cintia Ottaviano de este lado. ¿Cómo va? Buen día. Buenos días. Bien, acá andamos. Bueno, estaba queriendo entender un poco de qué se trata la situación de una mujer que tiene que presentarse frente a una situación tan angustiosa como proponerse un aborto. Tiene que, digamos, argumentar el hecho de la violación. ¿Qué piensa alrededor de eso y qué lugar le parece que ocupa la mujer frente a ese planteo? Bueno, me parece que realmente que una mujer tenga que exponerse ante un equipo interdisciplinario y ser interrogada por un equipo interdisciplinario, la verdad que es desconocer los derechos de las mujeres. Y esta tal constatación por parte de un equipo, como pretende el juez Osola, de que el embarazo, para demostrar que el embarazo proviene de una violación, puede caracterizarse como tratos crueles, inhumanos y degradantes, pues el carácter traumático que tiene. Bueno. Y pone innecesariamente en riesgo la vida de muchas víctimas de violación. Es por eso que, digo, acá hacer lugar a este tipo de amparos del portal de Belén, que viene trabajando en contra de los derechos de las mujeres históricamente, que ha presentado amparos al Ministerio de Salud de la Nación para incluso inhibir el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en todo el país, en la época de Ginés González García, y que realmente después logramos un fallo excelente de la Cámara 3 de Apelaciones de tribunales federales en Córdoba, pero estos vienen trabajando incesantemente en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos sexuales y reproductivos, en contra del acceso al aborto legal, ¿no? Y en contra del aborto en todas sus formas. Entonces me parece que cuando un juez da lugar a un amparo de una organización claramente antidemocrática, antiderechos, ya hay un compromiso del juez con esa postura, ¿no? Entonces me parece que esto va a contramano de lo que advierte la Organización Mundial de la Salud, que la exigencia a las víctimas de violación que para calificar al aborto tengan que satisfacer cualquier requisito que no sea médicamente necesario puede transformarse en una barrera que impida a las mujeres llegar al aborto legal. Y esto pone en peligro a muchas mujeres. Además, el juez va en contra del fallo de la Corte. Trata de reconocer la constitucionalidad del aborto no punible, porque no puede ir del todo a contramano, pero se opone al fallo de la Corte poniendo barreras. Marta, buen día. Sí, buen día. Cintia Ottaviano. Bueno, como usted decía, esta organización cristiana, Portal de Belén, incluso dijo que va a seguir adelante, que va a apelar porque su objetivo directamente es que sea inaplicable en toda la provincia. Ahora, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba no tuvo una postura muy contundente. Dijo que iban a estudiar el alcance de la resolución, que lo iban a analizar. ¿Cuál es su punto de vista? Y bueno, nosotros escuchamos ayer al abogado del gobierno, que realmente él está esperando la decisión política. Y es obvio, tiene 406 páginas el fallo. Y nosotras hemos leído, subrayado, analizado desde nuestro punto de vista. En 24 horas el Estado provincial no reacciona como las organizaciones comprometidas con los derechos de las mujeres. Tienen que sentarse a pensar y a lo mejor hay que esperar un poquito, en 2 o 3 días van a tomar decisiones. Claro, pero en ese sentarse a pensar hay chicas que están sufriendo. Por supuesto, pero digo, de todas maneras, me parece que el Estado, o sea, tiene que apelar. Seguramente va a haber apelación. Yo me inclino que va a apelar, pero no apela a las 24 horas. Esto, y nosotras estamos estudiando, porque Católicas por el Derecho a Decidir es parte del juicio. Nos hemos presentado como terceros coadyuvantes en defensa del Estado provincial y tenemos, somos parte del juicio. Estamos viendo cuáles son las posibilidades de apelar nosotras aun cuando el Estado no lo haga. Digo, esto sigue. Mientras tanto hay mujeres que sufren, es cierto. Estamos haciendo todo lo posible. Y todas las fuerzas democráticas, progresistas, médicas de Córdoba se han manifestado en contra de este fallo. Y además la población de nuestro país, en el momento del fallo de la Corte, el 13 de marzo de este año, más del 83% de la población estuvo de acuerdo y celebró el fallo de la Corte. Entonces, me parece que, bueno, siempre aparecen estas posturas que nos llevan al pasado, ¿no? Y desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, venimos diciendo hace tiempo que celebramos el fallo de la Corte, pero también tenemos que avanzar hacia la despenalización y legalización del aborto, porque hasta que no logremos la despenalización, siempre van a aparecer obstáculos para inhibir la práctica. Y en ese sentido, Marta, la reforma que se está llevando adelante del Código Civil no lo tienen contemplado, pero hay ahora una rueda de audiencias públicas. ¿Ustedes se presentarán? Ya nos presentamos en una audiencia pública que fue la semana pasada, presentando la posición de revisar el artículo 33 del Código Civil, donde le da un privilegio, una entidad jurídica privilegiada a la Iglesia Católica, como si fuera una entidad pública. Y ya nos presentamos en esa audiencia pública. Pero donde está fuera el derecho al aborto, está fuera de la reforma del Código Penal, por un acuerdo de la Comisión de Reforma de este Código con la Presidenta de la Nación, no quedó afuera para no tratarse, sino para que se trate de manera particular en el Congreso. Lo que estamos haciendo es insistir que el Congreso, paralelamente al debate de las dos reformas, Código Civil y Código Penal, discuta y debata el aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres y que lo reglamente de manera tal que no haya dificultades para el acceso. Y que una vez que termine la reforma del Código Penal, el capítulo de aborto se incorpore al Código Penal como haya resuelto el Congreso. Y no esperar que volver a abrir el Código Penal dentro de 10 años para hacer la reforma. Marta, muchas gracias por su tiempo, Gracias a ustedes. No, por favor, era Marta Alanis, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir de la provincia de Córdoba. Bueno, dando algunos detalles sobre cómo está la situación ahora en Córdoba a partir de la presentación de una organización no gubernamental que tiene relación con la Iglesia, que se llama... La organización se llama Portal de Belén. Portal de Belén, que hizo esta presentación y, bueno, un juez le dio bolilla y decidió esta cuestión. ¿Sí? Y las resistencias no son nada más que en la provincia de Córdoba, también en la provincia de San Luis, en Santa Cruz, Catamarca, Corrientes, Tucumán, La Rioja, Mendoza y en la ciudad de Buenos Aires no tenemos, como deberíamos tener, la guía y el protocolo que corresponde. Mañana más. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Los niños tenemos derechos a la salud, a la educación, a la familia, a la protección, a la identidad, a la libertad de expresión, derecho a la diversidad cultural. 11 Festival Internacional de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Buenos Aires, 30 de agosto al 5 de septiembre. Funciones con entrada libre y gratuita. Soy Sebastián. Soy Pablo. Soy Marcos. Soy Horacio. Soy César. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Somos más de 60,000 en Facebook. Hasta los 100,000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Mañana más. Mañana más. Sí, 9 horas 46 minutos en este momento, Nacho China. Preocupado, Luciano. Porque yo no le pregunté nada, Magallano, ya estaba en otra cosa, digamos. ¿Eh? Ah, no, pensé que me habían preocupado. Empieza a preocuparse. Estoy preocupado. Sí. Estoy preocupado, pero por suerte. ¿Qué pasó? Estoy preocupado por la levedad de la oposición, ¿no? Al no tomar en cuenta lo que es el peronismo, el núcleo, la raíz, la razón de ser, su existencia misma. Su naturaleza. Pero, a ver, no entiendo. El peronismo es un ente diabólico. Sí, pero ¿por qué está diciendo esto? ¿Qué tiene que ver, digamos? Lo dice un editorial de La Nación, ¿no? Escribido por Poligón. Escrito se dice, no sé si es escribido, no sé, bestia, digamos. Por, ¿cómo está escribido? Escrito, está bien dicho. Escrito. Por favor, ponte, graba esto. Graba lo de escribido. Hoy es un lugar común afirmar que no existe oposición frente al proyecto hegemónico del kirchnerismo. Esto no es lo importante. Sí. Lo sorprendente es que se repite esta letanía como si se tratara de una novedad, pero la verdad histórica enseña que el peronismo siempre ha buscado neutralizar a quienes se oponen a su poder omnímono. Omnímono. Desde su nacimiento en 1945 ha sido un movimiento político autoritario con la vocación expresa de condicionar la viabilidad de las fuerzas opositoras, tanto desde el poder como desde el llano. Bueno, tranquilo. Es fantástico. Es fantástico, sí, ¿no? Sí. Porque siempre el peronismo, la historia lo dice, ¿no? Nunca ha ganado democráticamente. Sí. ¿Cómo nunca? No. Todo por elección. ¿Cómo que no? Nunca. Nómbreme una vez. El 46, el 52. El 73. Perfecto. Cuatro veces. El 89. El 95. Seis veces. No el 2003. Bueno. 2007. Bueno. 2011. Y pare ahí porque me va a decir 2015 y le pongo lo de la Constitución. Pero esto es lo tremendo, sí, que la gente no ve y la oposición leve. Sí, a usted le cuesta ver algunas cosas que están pasando, Magallanes. De todos modos, es una interpretación, no quiero molestarlo ni perturbarlo, pero sí me dejaría conversar un poco con Brienza, que vamos a hablar de otros temas. ¿Cómo no? ¿Cómo lo feliz? Ah, no, después lo iba a dar. Bien, Brienza, querido, te escuchamos. No, porque tiene que ver con esto que dice el amigo Magallanes, lo que voy a hablar. Uy, no me diga que está. Sí, es muy, usted parece que está saliendo de copas juntos, ¿no? Sí, es muy interesante, porque de lo que se trata es de una conceptualización política determinada. Si uno empieza a ver por qué se dicen las cosas que se dicen, de un lado, si uno lee La Nación, o lee a Guinness, o escucha a los funcionarios de Mauricio Macri, no entiende de en qué planeta están viviendo, ¿no? Comparar al kirchnerismo con el nazismo es una falta de respeto, obviamente, a los 6 millones de muertos, no solamente judíos, sino gitanos, homosexuales, comunistas. Y además es banalizar el término de totalitarismo que tanto se ha estudiado en el siglo XX, porque el siglo XX lo que se trató es de no caer en los totalitarismos. Los totalitarismos, me refiero, en las democracias europeas, acusaban totalitarismo fundamentalmente al nazismo, al stalinismo y al fascismo, ¿no? Entonces, esa discusión es una discusión muy importante, pero tiene que ver con una discusión pasada, digamos. Nadie hoy puede hablar de totalitarismo, nadie hoy puede hablar de nazismo, de fascismo, de stalinismo en el mundo de hoy. Es imposible. Son otras las metodologías, son otras las posibilidades, incluso la comunicación y las nuevas tecnologías de comunicación quiebran la posibilidad de cualquier tipo de control, de supracontrol sobre el individuo. Ahora, lo que dice Magallanes y lo que estamos hablando allí, ¿quién es el autor? ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es? Alejandro Poli Gonzalvo, para La Nación. Está bien, bueno. Reconocido... Sí, un reconocido entre los vecinos de su barrio. Un reconocido desconocido. Sí. Y ahí hay una concepción que parte de una cuestión que tiene que ver también con lo que decía Néstor. Néstor, que está allá. con el disciplinamiento de las élites. ¿Qué es lo que ocurre en una sociedad? Generalmente las sociedades están acostumbradas a disciplinar a los sectores populares. Cuando se disciplina una élite, ahí empieza a iniciarse un discurso sobre las libertades individuales, un discurso sobre los derechos civiles, un discurso sobre las rupturas institucionales. ¿Por qué? Porque les toca disciplinarse a ellos, les toca disciplinarse a los pocos, les toca disciplinarse a las minorías. Hoy la justicia citó a Bullrich por la línea 0800 para denunciar a militantes. Y yo quiero hacer una reflexión sobre eso, y quiero hacer una reflexión sobre Eternauta específicamente, porque la historia de Eternauta es una historia muy particular. Ustedes saben que la historieta habla de la resistencia peronista, la invasión de los sellos en el más claro de los sentidos es el imperialismo norteamericano. Uno puede darlo vuelta o no, digamos, pero la simbología está clara, y hay una serie de metáforas políticas entre la invasión y el golpe de 55, pero hay un final del Eternauta que está escrito en el 59 que es muy profético, que el tipo es el 57. Gracias, Carlos. Que el Eternauta desaparece. Uh-huh. Desaparece en la eternidad. Se pierde. Va y vuelve constantemente de un espacio continuo en el cual nadie sabe dónde está, ¿no? Esa metáfora es muy interesante para pensar la dictadura del 76-83. Y es interesante también que, junto con Cuba Electrolítica, que era uno de los libros que prohibió la dictadura militar, el Eternauta estuviera prohibido. Por eso cuando Mauricio Macri dice que va a prohibir al Eternauta en las escuelas, está haciéndose cargo de toda esa tradición. Está haciéndose cargo de la prohibición del Eternauta en la dictadura militar, y también está haciéndose cargo de hacer desaparecer al Eternauta otra vez, como lo hizo desaparecer Oestergen en la primera parte del Eternauta. ¿Con qué tiene que ver la lógica de la desaparición del Eternauta? En realidad, con la organización política que está detrás. No importa la Cámpora, no importa la Túpac Amaru. No son ellos los sujetos a criticar, los sujetos a desarmar. En realidad, el gran sujeto a desarmar es la organización política. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Lo que no puede entender el liberalismo conservador, o el liberalismo que hace su pie en el individualismo más estrecho, es la lógica organizativa. ¿Por qué? Porque a las minorías, y cuando digo a las minorías dominantes, a los sectores dominantes, lo único que verdaderamente puede hacerle frente es la organización. Cuando Juan Domingo Perón decía la organización vence al tiempo, lo que estaba diciendo es que la organización vence a los sectores dominantes. Y eso los sectores dominantes lo saben. Por eso es que lo que miran es la posibilidad de organización. Puede ser la Cámpora, puede ser Batallón Militante, puede ser el Movimiento Evita, puede ser cualquier organización que intente superar lo cotidiano, superar lo actual, superar el momento del hoy. Uh-huh. Y es eso lo que las clases dominantes, los sectores dominantes y los medios dominantes saben que tienen que disparar. Por eso yo creo que hay que hacer un análisis profundo de cómo se construyen las organizaciones populares, cómo se distribuye el poder en las organizaciones populares, y también cómo se consolidan esas organizaciones populares. ¿Por qué? Porque lo único que va a poder enfrentar y marcarle la cancha a un proyecto posterior al kirchnerismo, cuando el kirchnerismo decida o pierda una elección, es la organización. Ellos lo saben, por eso apuntan a eso. Claro. Pues es que yo estaba pensando alrededor de la nota de Guinness y de tantos otros sustos que hubo dando vueltas alrededor del tema, que está todo como inspirado en una matriz ideológica y filosófica y qué sé yo, que tiene que ver con lo que se leía en la década del 30, en relación también a lo que se veía venir en el mundo, porque se estaba viniendo el fascismo, se estaba viniendo el nazismo, y ahí, digamos, aparecen un grupo de filósofos alemanes que dicen, loco, esto se llama de esta naturaleza, etcétera, etcétera, se van a fumar a la gente en pipa. era más o menos lo que planteaba el iluminismo de la década del 30 en relación a los procesos políticos que se estaban. Y efectivamente, eso pasó. Hubo algunas diferencias, qué sé yo, Weber, algunos tipos que pasaron de algunos, dieron algunos saltos, pero esa diferencia estaba clara. Y también esa fórmula sirvió para leer lo que ocurría acá en Latinoamérica con algunos procesos políticos que, en el caso de Perón, era como muy claro y muy evidente. Ahora, coincido en que no tiene nada que ver aquello con esto. Eso va, para ponerlo en términos así general, no tiene ninguna... Ni siquiera el primer peronismo ni siquiera, no tiene, no tiene. Entonces, ahí está el punto que a mí me parece interesante también como para que se discuta hacia adentro de un proceso transformador. ¿Hay que discutir con una flecha que se clava en el aire? ¿Hay que darle entidad a una flecha que está lanzada y se tira al aire? Porque, digamos, que Aguinis compare o que otros tantos comparen a esto con un proceso fascista... ¿Es lo suficientemente verosímil como para que ocupe un espacio, digamos, político en la Argentina? ¿O es en realidad algo que uno tiene que sacar? Es como, viste, cuando vas a apartar la comida que no te gusta, porque en realidad no te alimenta, no la que no te gusta, sino la que no te alimenta, la que no te sirve, sí, la que no funciona, no la que está grave, mal hecha. No sería grave si no estuviera pensado y comunicado de los dos grandes medios de comunicación, que son Clarín, claro, de la problema, Nación, sí, y son TN, y hablan para millones de argentinos. Claro. ¿Y qué es lo que hacen? Hablan desde la espectacularidad. Decir, lo peor que le puedes decir en términos políticos a una persona que es nazi. ¿Por qué? Porque todos saben exactamente qué significa ser nazismo, el nazismo. Si vos le decís a uno, lo acusás de ugandés, todos te van a quedar mirando y diciendo, bueno, no, ¿qué me estás queriendo decir? Ugandés era tu madre, le dirás a lo sumo. Pero cuando vos le decís a una persona nazi, automáticamente ese mote remite a lo peor de la humanidad. Y es interesante cómo esa operación cultural se hace sobre el kirchnerismo con absoluta desfachatez y se lo hace con absoluta irresponsabilidad de los medios de comunicación más importantes de la Argentina. Te agrego nada más que una cosita muy cortita, Hernán, y creo que tiene que ver con que ellos vienen construyendo este sentido para legitimar una defensa. Cuando vos vas poniendo editorial tras editorial que aquí hay autoritarismo, que aquí hay hitlerismo, lo que estás haciendo también es decir... No se está cumpliendo con la Constitución, se están quebrantando todas las reglas de juego, por lo tanto, pasa a ser legítimo en algún momento establecer una defensa. Y una cosa en relación a lo que decía Luciano, es que lo diga Guinness, y otra cosa es que lo diga Macri. Claro. Eso me parece todavía más grave. Y me parece que la intervención de Hernán debería integrar ese corpus que se está gestando actualmente y que alguno denominó educando a Mauricio, sí, ¿no? A propósito de eso, creo que un gran capítulo se escribió ayer y lo escribió José Pablo Feynman en página 12 en relación a todo esto que contaba Hernán sobre esta confusión enorme que tiene Macri entre el Eternauta y el Néstornauta. Yo creo que Mauricio Macri de todas maneras no va a prohibir jamás las novelas de Jorge Luis Borges, ¿no? Sí, yo quiero decir... Las novelas. De hecho, las leyó. ¿Te acordás cuando le preguntaron, usted que leyó las novelas de Borges, las leí todas, dijo? ¿Qué tiene? ¿Cómo las va a prohibir si las tiene? Leyó? ¿Usted también las leyó? Claro. ¿A qué? ¿A todas las novelas? ¿No escribió novela Borges? Todas no, todas no. Escúcheme, Magallanes. Las mejores. ¿No escribió novela Borges? ¿Quién? Borges no escribió novela. No veía. José Luis. Pero escribió seguramente otro lo escribió. Yo le quiero decir, yo prefiero que... Comparando a Guinness, primero esto, ¿no? Con el Feynman malo, que recién nombró Ulanovsky. No, ese es el bueno, sí, justamente. A Guinness, claro. No, José bueno. Pablo, José Feynman. Pablo, el malo es Eduardo Feynman. A Guinness. Digo... No entiende su hermana. No escucha, Ula, eso es... ¿La hermana de Guinness? No, la suya. Bueno, yo lo que quiero decir es esto, es... Guinness es multipremiado. Es un hombre que ha sido multipremiado en el mundo por su literatura. ¿Qué ganó Feynman? Como Chilaver, parece ya. No ha ganado nada, Feynman, te lo digo en la cara. Entonces, y otra cosa que quiero decir es esto. Yo prefiero que mis niños lean a Gaturro y no al Néstornauta. Sí, claro, sí. ¿No? Néstornauta no es un libro, viejo. No es un libro, Néstornauta. Es un Eternauta, símbolo. No. ¿Eh? Es un símbolo. Eternauta. Usted me confunde. Usted está acá para ponerme palos en la rueda, pero le aviso que yo vuelo, querido. Libertad, y grite libertad. Señores y señoras, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados un décimo, humedad 83%. El abogado de Rafael Diceo aseguró que hay que blanquear la actividad de las barras bravas en el fútbol. José Monteleone afirmó que mienten los dirigentes que dicen que no conocen a su representado. El dirigente que dice que no los conoce está mintiendo, el político que dice que no los conoce está mintiendo. Creo que si se hubiese escuchado las primeras propuestas, que era blanquear la situación de todos los referentes de cada club, hoy no hubiese ningún problema. El tema es que no se quiere blanquear, ahora vas a saber por qué. Cuando digo blanquear, no sé si sería el modo a través de una lista, pero en el momento en que cada club los está asociando, sabe quiénes son tal o cual persona. Ahora, lo que hay que diferenciar son las conductas de las personas. Cada individuo que comete un hecho delictivo tiene que responder por esa conducta. El gobierno de La Rioja continuará como querellante en la causa por los mártires de Chamical. Luego del pedido de la nulidad de la defensa de los represores de Menéndez, Estrella y Vera, el Estado riojano seguirá desempeñándose como querellante en la causa de los asesinatos de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Domingo Bordón, secretario de Derechos Humanos de la provincia, aseguró que este pedido no tendrá curso porque es extemporáneo y el Estado seguirá presente en las audiencias que se retomarán el próximo 3 y 4 de septiembre. Yo creo que cualquier ciudadano con sentido común puede tener una opinión al respecto. Esa opinión técnica ya ha sido expresada por nuestros abogados querellantes. El primero, Frenera, hizo referencia a los antecedentes. Cito el caso Echecolá, cito el caso de la provincia de Mendoza. Y si se citaron también los otros procesos donde ya hay sentencias firmes, donde hasta ONG han sido querellantes. En este caso se agrega una razón muy especial. Uno de los asesinados era de nacionalidad francesa. ¿Quién lo va a defender? Y el doctor Guillermo Díaz Martínez hizo referencia a lo extemporáneo. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Deportes. Quedaron definidos los horarios de la quinta fecha del torneo inicial Eva Perón. El domingo a las 14:10, Tigre jugará frente a San Lorenzo. Boca, en la cancha de Huracán, será local frente a Atlético de Rafaela. El domingo a las 16:15, también el domingo 18:15, será el turno para el partido entre Godoy Cruz de Mendoza e Independiente, que marcará el inicio del ciclo de Rubén Américo Gallego como técnico del equipo de Avellaneda. El domingo 20:15, River visitará a Colón de Santa Fe. La fecha se cerrará el próximo lunes a las 19:15 con el partido en el estadio Juan Domingo Perón entre Racing y San Martín de San Juan. Tránsito. En estos momentos en los dos puentes Zárate Brazo Largo se están reparando las losas de hormigón de las dos subidas del puente. Urquiza y Mitre en el primer carril hacia Entre Ríos y en el carril 1 hacia Capital Federal. Para todo tipo de vehículos, la máxima en zona de obra no debe superar los 20 kilómetros por hora. Hay banderilleros y personal de Gendarmería Nacional y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ernesto Rial, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados un décimo, humedad 83%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana, mañana más. Más. Sí, Santiago Lucía, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien. ¿Todo listo? ¿Todo llano? ¿Todo plano? Bien. Realmente muy bien. Todavía usted sabe que tengo algunas palabras prohibidas en mi vocabulario futbolero, pero después ya estoy muy bien. Como Rosario Central, son dos palabras. Esa no lo tengo, una Rosario, no lo la tengo prohibido Central. Eso. Las dos ¿no? están prohibidas. Qué malo que es. ¿Por qué? No malo. Me haga sufrir, no me haga el sufrir. El que no habla de Central sos vos. Sí, pero no de Rosario Central. Lo más importante de la semana, más allá de lo que sucede en el fútbol, va a estar en Estados Unidos, porque se está jugando el último Grand Slam de la temporada, con un partido que genera en la Argentina un morbo bastante particular. Es el que van a disputar mañana. Ayer se conoció el día del partido, hoy van a dar el orden en el horario en el que van a jugar Juan Martín del Potro y David Nalbandián. ¿Y por qué hablo que genera un morbo particular lo que va a suceder mañana entre dos de los tenistas más representativos del país? Por los enfrentamientos y por las relaciones cruzadas que tienen por lo menos hace 5 años, recuerden ustedes que los posicionamientos tanto de Del Potro como de Nalbandián en el marco de la final de la Copa Davis del 2008 fueron tan pronunciados y tan importantes que, por ejemplo, generaron que de un lado se ponga Daniel Scioli con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y del otro De La Sota, el gobernador de la provincia de Córdoba, para ver cuál iba a ser la sede de la final de la Copa Davis, un campeonato que la Argentina sigue sin ganar. Y 4 años después de esa historia... Esa es la que ganó Scioli finalmente, que se jugó en Mar del Plata, perdón. Exactamente, Scioli del Potro. Con la cancha, cancha de diseño Nalbandián, digamos, porque era una cancha que era muy rápida. Era eso lo que pasaba, que del Potro decía, no se levanta la pelota. Y el pedido de Nalbandián era que se juegue en el Estadio Orfeo de Córdoba, lógicamente, ¿no? Por un sentido de pertenencia y también por unos cuantos negocios que se abrían en ese momento para Nalbandián si la serie se hubiera disputado en Córdoba, cosa que finalmente no sucedió. 4 años después de esa historia, no volvieron a cruzarse nunca en el circuito, Nalbandián y Del Potro, que tienen un historial que lo posiciona arriba a David Nalbandián, 3-1 de los 4 enfrentamientos que tuvieron, pero en este momento, evidentemente, el presente de Juan Martín Del Potro es muy superior al de David Nalbandián. Estuvieron 4 años sin jugar, y cuando faltan 10 días para que se juegue la semifinal de la Copa Davis, vuelven a cruzarse en uno de los torneos grandes del circuito de tenis. Por eso se está generando todo este morbo. Habrá que ver qué es lo que hace también Martín Haite, porque en este momento, evidentemente, el mejor tenista argentino de la actualidad es Del Potro, y lo sigue muy de cerca, por lo menos de acuerdo a lo que marca el ranking Juan Mónaco. La lógica, si uno sigue el ranking, indicaría que Mónaco y Del Potro deberían ser los singlistas frente a la República Checa. Sucede que Nalbandián tiene un valor agregado que lo ha demostrado durante los últimos 10 años en la Copa Davis y que ha sido siempre la primera referencia de la Argentina en ese torneo. Y también es muy cierto que ha dejado de lado muchos torneos que para él significaban cosas importantes desde lo económico y desde los puntos en el ranking para poder participar por la Copa Davis. Por eso siempre hay una mirada distinta de David Nalbandián cuando se habla de sus participaciones en el circuito de la ATP y cuando se habla como líder del equipo argentino de Copa Davis. Mañana va a haber muchísima atención en este partido. Vamos a ver cómo se termina de resolver la situación de ellos. Hoy va a jugar Pico Mónaco frente a Guillermo García López. Lo tiene 4-1 arriba en el historial Juan Mónaco, que ha tenido también un año notable. Y ayer, Lucho, lo último del Abierto de los Estados Unidos, se presentaron dos pibes. En muchos deportes, sobre todo en el básquetbol, que lo veníamos mencionando en los Juegos Olímpicos, se habla del recambio generacional, ¿no? Y de equipos que están llegando casi cronológicamente por la edad de quienes lo integran al final de un ciclo y no aparece un recambio. Bueno, a veces esos recambios tardan en llegar, no son sucesiones tan lógicas. Por ejemplo, lo estamos viviendo hoy en el vóley. En el tenis de alguna manera también pasa, uno piensa en Nalbandián, piensa en Juan Ignacio Chela, si bien Del Potro y Mónaco pertenecen a otra generación, pero no aparecen en la cantidad que había en el circuito, tenistas argentinos pisando fuerte, con Gaudio, por ejemplo, Cori y Nalbandián, entre los mejores 10 del mundo, hace 5 años, no se dio en lo cuantitativo ese recambio generacional, pero ayer hubo dos buenas novedades, viéndolo al tenis desde otro lado, por ahí no desde lo más competitivo, pero aparecen chicos como Guido Andreozzi, que ayer se presentó y llegó a competir en un torneo de Grand Slam, perdió con Nishikori de manera contundente, pero lo bueno es que tengan roce con los mejores del mundo, y el otro pibe que ayer también fue eliminado en la primera ronda fue Guido Pela. Es tan importante y significativo el roce competitivo, tanto para Guido Pela como Andreozzi, y también desde lo económico. Por ejemplo, por participar en la primera ronda de un Grand Slam, a pesar de que hayan perdido, estos dos pibes se llevan $23,000. obviamente que nunca ganaron eso en un torneo, y para llegar a ese torneo tuvieron que ganar la clasificación. Así que más allá de lo que sucede con las grandes estrellas del tenis argentino, del Potro, Nalbandián, Mónaco, también es bueno tener una mirada hacia chicos que están empezando a abrir un camino. Gracias, Santiago. Carne con frijoles, guacamole, guacamole. Vengo de Sunshine, open for the chicken yakisoba. Kevin, you concert. Hope it's a mestova. Hope it's a mestova. Piojo López. Ay, mami, ¿qué está haciendo Donel? Estamos con el señor Santiago Donel, que se acercó hasta acá, hasta el estudio. ¿Cómo le va, Santiago Donel? ¿Qué dice usted? Muy buenos días, bienvenidos al estudio de Mañana Más. El hombre, podemos decir, de Wikileaks en Argentina. Escribió el año pasado un libro muy importante que se llama Argenleaks, donde se publican muchos de los cables que estuvieron dando vueltas en la embajada norteamericana y, obviamente, las cosas que pasaban en la embajada norteamericana aquí en la República Argentina. Siempre, ¿cómo andas, Santi? ¿Bien? ¿Qué tal? Gracias por venir, viejo. No, me encanta. También periodista de Página 12 y todo. Bueno, ¿qué voy a pasar tu currículum ahora? No tengo ganas. Me da fiaca, pero es largo. Ahora, estaba pensando... Santiago, ¿no? Sí. Magallanes, no me perturbe. Me recuerda. Magallanes, ya le busco, por favor. Ya le busco una embajada para quedarse, ¿eh? Dos ambientes, linda. ¿A dónde? Ya sabía que me iba a atacar Magallanes. Con desayuno incluido. Estamos tratando de pelearnos los Wikileaks con Magallanes hace 8 años. Me viene ganando. Sí. Siempre consigue un documento más que yo. Bueno. ¿Apareció en alguno? Bueno, después me vas a contar eso. ¿Sabés que cuando aparece toda esta historia de Assange, el otro día que lo veía ahí en Londres, en la embajada, me acordaba una nota tuya, que donde contás el encuentro con Assange y la anécdota de irte a dormir con el pendrive entre las piernas, digamos. Un pendrive es un objeto, un soporte de información en donde te habían pasado los cables, básicamente, que de Wikileaks, que se conocían aquí de la República Argentina. Y automáticamente, Santi, se me vino la idea, ¿qué pensará Santiago Donel de este momento? Después de haber tenido el pendrive entre las piernas y de haber escrito el libro, de haber podido elaborar, digamos, un poco lo que pasó y lo que se vio en esos cables, ¿qué pensará Santiago alrededor de lo que está pasando ahora con Assange y este nuevo marco internacional? Sí, por un lado, una gran admiración de cómo Assange consigue... hacer todo lo que le pasa en su vida personal un gran tema para toda la humanidad, ¿no? Cómo de repente se consigue meterse siempre en el centro de todos los grandes debates, o por lo menos de muchos grandes debates, involucrar a distintas regiones del mundo, como tiene. Entonces trato de mirarlo y de aprender. Se ve que el tipo sabe comunicar muy bien y trato de entenderlo, porque tampoco es que es tan importante o interesante lo que tiene para comunicar, claro. Simplemente lo comunica bárbaro. Hay cierta astucia, eso es lo que marcas, ¿no? Y un poco, ¿no? Es como de repente convertir el hackeo, el robo de información en Internet, en una gran discusión sobre libertad de expresión, ¿no? O convertir una decisión de un problema con la justicia sueca, por ahí, de repente, en un gran tema sobre si la orden de arresto en Europa son violatorias de los derechos humanos, ¿no? Y de repente romper una libertad condicional y meterse en una embajada, de repente se convierte, gracias también, por supuesto, a la torpeza o arrogancia imperial británica, se convierte en una gran discusión sobre el derecho al asilo y la inviolabilidad del asilo. ¿Y qué percibiste vos de ese encuentro? Para el que no pudo leer tu libro o la nota que mencionaba Lucho en Página, muchos hablamos de Assange, pero vos estuviste con él. Sí, siempre rescato... ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo te va? Siempre rescato. No te saludamos al aire porque lo saludamos antes. Antes, que sepa, perdón, la gente que nos saludamos. No, son voces. Son voces que escucho siempre y, bueno, admiro y respeto mucho y, bueno, un gusto. Gracias, Santiago. No. Menos uno. Menos, bueno. No, que decía que me parece que la visita, al verlo siempre me fijo en el tema humano, pero por ahí yo creo que, bueno, muchos de los que escriben saben, muchas veces es más sobre, hablamos y escribimos sobre nosotros mismos que sobre el personaje. Entonces vas al personaje y bueno, por ahí no sé si era que yo le buscaba el lado humano, pero enseguida fue con lo que me encontré, con un tipo que me dio, que llegaba muerto de frío y lo primero que hace, al igual que ustedes acá, es ofrecerme un café. Claro. En vez de medialunas, que estas medialunas que trajo Lucho, me ofreció unas galletitas de limón caseras que acababan de ser muy ricas. Y bueno, era acá, como en un castillo, ¿no? Que estaba. Estábamos en un castillo espectacular. Me cargaron una vez en tu programa en 678, dije, he visto mejores. Pues, dijiste, o sea, he visto mejores por la tele, claro. Quise decir, he visto mejores en los programas de los ricos y famosos, ¿no? Cuánta crueldad, mirá que se quedaron, ¿no? Digamos que no era un, parecía, digamos, una vieja casona, digamos, de un country más que un castillo como lo que te hacen pensar, claro. Pensar en la, bueno, igual, la cuestión que estábamos ahí y eso, le agarré la galletita de limón y se la puse así, dije, yo quiero escribir de esto, ¿viste? Por eso quería que me deje escribir sobre él. Claro. Y bueno, esa humanidad y sobre todo, bueno, la preocupación que él tenía por esta persona, el soldado Bradley Manning, que es teóricamente el que se choreó los documentos y se los dio a él y bueno, que se está preso en Estados Unidos en una cárcel militar y la está pasando mal eso, como que conocer a la persona, ¿no? Que es un tipo por ahí, que es un recluso que está todo el día encerrado en un cuarto y que duerme en un sofá o en una colchoneta inflable desde hace años en casas ajenas. Bueno, muy poca gente creo que tiene contacto con él, entonces conocerlo, eso para mí fue interesante. ¿Y cómo fue la negociación para que te diera los cables que finalmente vos publicás? Te digo la verdad, Cintia, no hubo mucha negociación, me ofrecieron los cables y dije que sí, me dijeron que vas a viajar y fui. O sea, yo los había llamado, los había buscado, pero en ese momento no estaban todavía, no habían abierto, digamos, tenían cerrado con 5 grandes medios del mundo y evidentemente no iban a hacer lugar a otro medio. Después cuando decidieron contactar medios en América Latina, fue más o menos al mismo tiempo que me lo dieron a mí, se lo dieron a La Jornada de México, y ellos mismos, por ejemplo, me pedían, ¿conoces a alguien en Uruguay? ¿A quién me recomendás para dárselos en Chile? Era todo como una red de gente, y se iba hablando, y te consultaban, bueno, quiero un segundo diario, cuando me dijeron quiero un segundo diario en Perú, casi me muero, porque inmediatamente sabía que quería decir que se lo iban a dar a La Nación a un segundo diario en la Argentina. Claro. Con lo cual, igual está bien, en el fondo esto es todo una cosa tan rara, ¿no? Porque uno está a favor de la libertad de información, quiere que todo el mundo tenga acceso a la información, también nos gusta ser periodistas y que ser primeros con la noticia, entonces hay de ahora, todo. Ahora, Santiago, cuando vos planteabas el del tema de la astucia de Assange, ¿te parece que hay otra forma de enfrentar o de transitar, digamos, un tema como el que está transitando Assange sin utilizar ese tipo de argucias que está poniendo en práctica él, o se podría pasar de otra manera? ¿Cómo lo ves en el sentido personal a eso? ¿Cómo lo juzgas? A ver, voy a decir algo un poco arriesgado, sí, espero claro, que sí. Me salga bien acá en Radio Nacional. Diga lo que quieras, y si sale mal no importa también. Yo le veía algo parecido con este gobierno en el sentido de que es muy reactivo él. Sí. Y después como que la cosa se empieza a armar, ¿no? Y después salen todos los grandes intelectuales y explican qué es lo que hizo, ¿no? Bueno, sí, es una buena idea. Y la arman bien y bueno, es como que el tipo va. Y bueno, voy por ahí. Entonces después se arma la movida. Y me parece que muchas veces, por ahí acá en la Argentina también, vos ves que en principio no iba a haber una ley de medios, después termina habiéndola, o primero con la FJP vamos por un lado, después vamos para el otro, como que se va con YPF, se va encontrando el camino, y ahí después, bueno, se encuentra, ¿no? Como que encontraste el camino. Y me parece que con Assange pasa un poco, él no sabe bien por qué no va a Suecia, o sí sabe, pero después se arma todo un tema mucho más importante que el hecho de si él va o no a enfrentar estos cargos por acoso sexual, que de hecho me parece que también, y por eso es importante para mí aprovechar a alguien como Assange, ¿no? Y me parece que es un tipo bárbaro justamente porque genera estos grandes debates, y me parece que también en el tema de conducta sexual va a tener mucho para aportar, y me imagino que su juicio en Suecia va a ser tremendo para el feminismo, para un montón de gente, qué sé yo, como que va, tiene esa gran capacidad de ser un tablero de rebote de un montón de temas importantes, y me parece que la gente que se la pasa denostándolo por ahí no ve eso, ¿no? Vos seguiste informándote y tratando de tener información de primera mano sobre, por ejemplo, este juicio que le espera en Suecia, o porque nos decía Pedro Brier que, bueno, es todo muy confuso, habría que tener una especie de acceso al expediente porque hay lecturas sobre que sería en definitiva una causa puente para terminar en los Estados Unidos y otras que dicen que no, bueno, es legítimo que es increíble, se haya iniciado el juicio. Lo dijiste justo, ¿sabes que una de las cosas buenas de la columna que escribí este domingo es que me llegó alguien de un argentino en Suecia, me mandó unos documentos buenísimos traducidos al inglés, así que, y estaba pensando, ¿no?, si no será muy morbo como contar bien la causa en Suecia el domingo que viene en Página, pero después de tu pregunta por ahí me animo. ¿Por qué morbo decís? No sé, qué sé yo, viste, que me tocó, que no me es importante, le interesa a la gente, viste, como te metes con un tema porque para contar, y ya conté que tenía profiláctico pinchado, todo eso, o sea, ¿cuánto querés insistir con eso, no? O sea, el tema de buen gusto, viste, que a mí, por ejemplo, me criticaba mucho hace 10 días que puse chicas quilomberas. Claro, no, las pussy, ¿cómo? Las pussy, como que no lo traduje del todo. Pussy rot. Como podía haberlo traducido, no por falta de conocimiento de inglés, sino, qué sé yo, no quise. Y bueno, ellas eran punk, por ahí tendría que haberle respetado más eso, pero en ese sentido, digo, a veces no sabes cuándo estás cruzando la frontera de buen gusto, si estás haciendo algo para impactar o para que la gente te lea o para que diga, uy, qué bárbaro, o si realmente es importante lo que estás diciendo. ¿Ahora pensás que termina lo de Assange? Digamos, porque ya no es solamente un problema vinculado a la publicación o a la difusión de los cables, sino que aparece también algo del orden de las relaciones internacionales, vamos a ir así dando vueltas. Sí, yo lo veo a él, yo lo veo, o sea, los ingleses los veo muy enojados, ¿no? Y tienen esa cosa, me parece, casi personal. No son como, hay otros por ahí, otras culturas donde son más pragmáticos. Esos los veo como muy orgullosos, ¿viste? La flema, qué sé yo. No creo que cambien de postura. La postura, ¿viste? Que el tipo pisa medio pie fuera de la embajada y se lo mandan en paquete a Suecia. Sí, sí. Entonces me parece, y después en paquetitos. Y después lo tenés a él, que lleva, digamos, prácticamente toda su vida adulta viviendo en un living, en una colchoneta. Entonces no veo tampoco que a él le moleste tanto. O sea, lo que sería una condición inhumana, y me parece que hasta insalubre y merecedora de, digamos, de reparos a nivel humanitario, como me parece que es la situación de una persona en esas condiciones. Para él, creo que prácticamente está entrenado para vivir así, porque es un poco su mundo. Yo cuando lo conocí era igual, él estaba en un cuarto encerrado, dormía en el sofá, tranquilo, y después estaba el otro cuarto, que era donde recibía gente. Y después paseaba por ahí, iba a la cocina, hacía un par de cositas, charlaba con los hijos del dueño de casa, discreto, viste, vos lo ves como un tipo discreto, que inclusive la gente que lo quiso criticar lo atacaba como por el lado que no es alineado o que no es muy higiénico, que me parece que tiene que ver, yo cuando lo vi... No es muy higiénico. Claro. Que no tiraba la cadena. Mugriento, es mugriento. Bueno, pero eso no me... La verdad es, Magallanes, discúlpeme, detenerse ahí, la única intervención que hace, detenerse en que es mugriento es como me parece... La verdad, una persona que no Santa tira Lucía la cadena... Santa Lucía también es mugriento, es un excelente periodista. Bueno, sí, puede ser. Sí, es verdad. Sí, pero no tira la cadena. Eso, lo acusaban de no tirar la cadena. Pero me parece que yo cuando lo vi... ¿En qué sentido? O sea... Claro. Y no tira la cadena. Al lado de Magallanes, para mí, Assange era, no sé... Impecable. Sí, era Blancanieve. Yo tiro cadena, ¿eh? Yo tiro cadena. Cadenazo, tío. Cadenazo. Continúen. Yo después quiero hacer una reflexión. No, después me tenés que contar por qué cuando lo vi a Assange me dijo, ya tuvo Magallanes. Pasó por acá Magallanes. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe que fui a explicarle lo que es la libertad, la prensa y el milagro? Hay una escena de Buñuel... En una película de Buñuel, Simón del Desierto, donde una persona sin manos le pide un milagro, ¿no?, a Dios, sí, al su mensajero. No tenía manos. Y el milagroso le da las manos. ¿Y qué hace él? Le pega al hijo el primer acto. Entonces yo creo que el milagro que está buscando Assange, ¿no?, el milagro que está buscando Assange de la libertad, tiene que ser un milagro controlado, para que no le vuelva a pegar a los niños. No, la prensa es un milagro, pero tiene que estar controlado, hijo, es así, lo dijo Dios, Buñuel, ¿no? No estoy muy de acuerdo con eso. Yo sí. A mí me convence siempre. Siempre me convence. Después no entiendo, decime, repetime lo que dijo, no, no puedo. No, claro, no lo entendiste, claro. Pasa rápido, digamos. Sí, Buñuel, cachetazo, me quedó. Sí, además la escena es maravillosa. Escena. tiene alguna de esas cosas, este Magallanes. Se suele esgrimir, Santiago, en torno de Assange, siempre una especie de transparencia, de alto sentido, de querer divulgar aquello que está oculto, cuando en realidad hay varios tamices que se pasan de el propio Assange y la selección que hará de lo que ha obtenido y luego de los propios medios de comunicación a partir de lo que Assange le dio y que luego negociaron y creo que por tanto no hay una transparencia tal como se quiere esgrimir. Vos tuviste que pasar aquí en la Argentina también por ese tamiz porque los distintos diarios, por ejemplo, hacían un uso disímil de los cables. Algunos publicaban unos, otros y te pasó también con el propio diario en el que trabajabas. ¿Cómo lo resolviste? Y escribiendo un libro, como creo que hacemos casi todos los periodistas cuando hay un tema, como decís vos, que por ahí algunos diarios eligen priorizar algunas cosas y otros diarios eligen priorizar todo y la gente se queda sin conocer un montón de cosas. Y me parece que no es el primero ni será el último. Y como bien vos decís, ¿no? Y de vuelta, por ahí se puede decir cualquier cosa de la herramienta, menos de que no es efectiva, porque me parece que lo que hizo Wikileaks es un poco interpelar esta situación y exhibir ante la sociedad lo que están mostrando los diarios, lo que no están mostrando, lo de la agenda interesada. Bueno, lo que es el gran debate, digamos, de los últimos años, ahí me parece que había carnadura, había evidencias, había cosas para ver. Se podía hablar concretamente de por qué tal diario no publicó tal noticia y eso me parece que es muy positivo y lo mismo por supuesto los medios de comunicación, también un aprendizaje para mí, uno después de tantos años haciendo esto como todos los que estamos acá en la mesa parece que lo vimos todo y en realidad es muy interesante ver quién te llama, quién no te llama, por qué vas, qué cosas te preguntan, qué cosas no te preguntan, ¿quién te pregunta? Claro. No, me quedé pensando en eso, en el grado especulativo que hay alrededor del tema. Sí. ¿Qué se preguntaría usted, O'Donnell? Sobre. Que no le hicieron nunca sobre el tema Wikileaks. Me imagino que debe tener material para un segundo libro, ¿no? Eso es lo que. Sí, no. Para el segundo libro no lo veo con el material que hay, porque te queda el problema, ¿sabes qué? Decís, bueno, tiro toda la carne, lo mejor, ¿no? Voy a hacer un segundo libro que con lo que me sobró. O sea, obvio que le puedo dar un poquitito, o sea, lo puedo armar, pero que no es tan bueno como el primero para mí. Y encima pasó más tiempo. Mm. Bueno, es el famoso, supongo, viste, la Hollywood, hacer la 2, nunca sale bien, pero te llenas de guita. O sea, yo sé que me darían un muy buen adelanto por un 2, pero ¿qué hago con eso después? Claro. O sea, prefiero hacer un libro feo que lea muy poca gente, pero que es algo que me interesó o es algo que tenía que hacerlo por alguna razón. Santiago, vos que conocés a todos los actores, ¿por qué crees que Ecuador le dio el asilo a Assange? En primer lugar, te diría, Carlos, que no tenía otra. Si le hubiera dado en Francia el asilo, iba a chocho. No, ni hubiera pensado en caer en El Salvador. Me parece que, digamos, dentro de la oferta que tenía, era la mejor oferta en ese sentido. No había mucha gente dispuesta a darle asilo por este tema. Me parece que eso desde el lado de Assange. Desde el lado de Correa, me parece un poco que Assange es un tipo difícil y Correa se dio cuenta de eso y se está dando cuenta de eso. Una cosa es salir en el programa. Lo tira la cadena. Sí. Claro. Una cosa es salir en el programa de Assange y somos todos revolucionarios y el antiimperialismo y los yanquis son una porquería, qué sé yo, y al otro día se te metió en la embajada. Claro. O sea, ¿y eso le puede traer consecuencias a Correa? Le trajo consecuencias, digamos, ya tiene una crisis muy grande con la Unión Europea, que es, digamos, en España, donde los ecuatorianos, bueno, vos conocés mucho más que yo, pero tiene una importancia tremenda en la economía y bueno, y también tiene preferencias arancelarias en Estados Unidos, que es muy posible, por no decir probable, que pierdan los próximos meses, digamos, por otro lado, obviamente lo posiciona a nivel internacional, no sé cómo jugará a nivel interno, no tiene grandes problemas, digamos, no es que se vino una elección y está abajo en las encuestas, ¿no? No sé, vos Hernán sabes mucho de Correa y demás. ¿Cómo ves que le cayó esto? No, yo creo que la verdad es que creo que le al principio fue, como decís vos, un gesto político de apoyo, y después le generó un problema serio, no solamente por la cuestión económica, sino también por la cuestión mediática continental, hacia adentro del continente y hacia afuera, ¿no? Claro. Es que cae justo ahí, le diste en el clavo, un poco que cae en un tema de, digamos, de todos los países que hay en América Latina, donde hoy en día hay un debate muy fuerte entre lo que es, digamos, los medios tradicionales y el gobierno. En el país, diría, donde está, no te diría más polarizado, donde el gobierno ha sido más duro con los medios tradicionales es en Ecuador. Digamos, lo que ha hecho Correa con el diario El Universo es algo que Chávez nunca haría, digamos, o no hizo hasta ahora, que es, digamos, por un lado, digamos, hay algunas cuestiones sobre cómo él consiguió, digamos, un fallo de 10 millones de dólares contra el diario, que es una manera prácticamente de cerrarlo, por una editorial que escribió un editorialista, editorial, por cierto, más que condenable, pero claro, sí, pero bueno, digamos que dentro del menú de opciones de cómo tratar un tema de una crítica en un diario, Correa es de los más asertivos, digamos. Claro, claro. Estamos conversando con Santiago Don, el periodista del diario Página 12, autor del libro Argenleaks, que reproduce los cables de Wikileaks aquí en la embajada de la República Argentina. ¿Te quedas un ratito más, Santi? Tenemos unos minutos más. Un lujo, la verdad que un lujo, Lucho, dale, la mesa esta. Dale, se queda Santiago, se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 8 décimos, humedad 94%. Funcionarios del gobierno, dirigentes sindicales y empresarios se reúnen en el Consejo del Salario. Están comenzando en el Ministerio de Trabajo de la Nación las reuniones de las subcomisiones de empleo, de formación profesional, de productividad y sobre todo la más importante, la que tiene que ver con el salario mínimo, vital y móvil. Se espera que esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, el Consejo Nacional del Salario finalmente pueda llegar a un acuerdo con representantes de los trabajadores y también representantes empresarios que van a estar en este encuentro. Uno de los primeros en ingresar fue el representante de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega. Se mostró optimista en la posibilidad de llegar a un acuerdo para el aumento del salario mínimo vital y móvil. Yo creo que lo que es razonable es eso, ¿no? Acordes a lo que se ha venido negociando en las paritarias más importantes durante esta parte del año. Esas son las cifras que se manejan. Yo tengo esperanza que sí, siempre puede haber alguna traba burocrática o alguna firma que falte, pero lo importante es que todos concurramos con el mejor espíritu constructivo para alcanzar un acuerdo. Esta experiencia nos indica que a los empresarios siempre nos parece que hemos dado mucho y a los sindicalistas les parece que han recibido poco. Y eso es un buen acuerdo. Los representantes de los trabajadores deberían ser 16 y 16 los representantes empresarios, pero el sector liderado por Hugo Moyano no va a enviar a sus representantes hoy. Aquí debe haber un 2/3 del acuerdo de la totalidad de los miembros para poder alcanzar un acuerdo, y eso se va a saber después de las 5 de la tarde de hoy. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Bernardo Glicksberg asesorará a YPF. El presidente de la petrolera, Miguel Galucho, convocó al economista para el sector de responsabilidad social empresaria. Participará en un comité de especialistas del que también serán miembros el ex ministro de Educación Juan Carlos Tedesco, el senador Daniel Filmus y el matemático Adrián Paenza. El tiempo. 11 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 94%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana más. Aquí estamos, 10 horas 35 minutos. Seguimos conversando un rato más con Santiago O'Donnell, que nos vino a visitar aquí al piso de la radio. Muchas gracias por haber venido, Santiago, nuevamente, porque es medio fiaca. A mí me da fiaca eso, ¿viste? Levantarme y... No, te digo la verdad. Y también tenés que elegir, ¿viste? No queda bien estar en todos lados, ¿viste? Exactamente. Y no tenés pero tanto paz. ¿Deambulaste por lugares así periodísticos que te hayan pedido o no? ¿En qué sentido? No, sí, notas, entrevistas. Sí, te llama mucho, viste, trato de atender a todo el mundo por teléfono, pero, viste, trato de no ir a todos los programas así. Claro, lo pasa que vos, Lucho, sabés que para mí sos muy especial y, bueno, me enteré que este programa con esta gente, dije, bueno, vamos. Sí. Bueno, espero que haya tomado los ricos más. Gente de bajo nivel. Aparte, yo pensé que no estaba Magallanes, eso sí, porque sí, siempre sí. Me agrede, ataca. Yo sabía que estabas pidiendo eso. ¿Querés que lo echemos? Lo echamos. Yo te pedí, el año pasado te pedí que lo eches. Lo que pasa es que vos sabés que no puedo, no hay forma de que me lo despegue de encima, digamos. Pero vino a caer a Nacional. Bueno, dejó... Bueno, yo te voy a traer las pruebas, porque yo te voy a traer las traemos pruebas. Unos cables y dale. Y con eso lo resolvemos. Vos ya sabés de qué estoy hablando, Maga. Sí, lo sé. La Argentina. ¿La Argentina le hubiera dado asilo? Uy, qué pregunta que metí, ¿no? A ver, la pregunta que... Dice que metió una pregunta a Magallanes. ¿La Argentina le hubiera dado asilo a Assange? Assange. Qué bueno, qué hijo de... Argentina le hubiera... Yo creo que todo depende de las circunstancias, ¿no? Viste, me está pidiendo un o sea, en qué circunstancia, de qué más, digamos, si Argentina era Correa, entonces Assange tendría que haberla llamado y Cristina tendría que haberla entrevistado en el programa de la televisión rusa. Eso lo veo un poco difícil. Y entonces ahí como que hay una onda, entonces Cristina le tendría que haber dicho a Assange, bienvenido al Club de los Perseguidos. Un poco difícil, me parece, no sé qué opinan ustedes. No sé. No lo veo yo mucho. Le hubiera preguntado a Timerman por otra parte, no sé. Pero sí hay un tema, sí hay un tema que me parece que en esto sí hay una vanguardia en América Latina que yo por de pronto lo apoyo y lo aplaudo. A veces es difícil, vos estás en el diario o en la radio y pasa algo rápido. No podés esperar que vengan los expertos, ¿no? A mí me pasó con lo de Lugo, ¿viste? Ah, yo claro, de entrada, claro. Bueno, payasada institucional, esto es una macana. Bueno, después, todo, acá de vuelta con la carta de los ingleses, ¿viste? Enseguida, no, esto, el gol de la mano de Maradona, ¿viste? Esta carta, señores ingleses, no pueden escribir así, no sé qué puse en página. Pero bueno, digamos que tenés que hacer rápido, ¿no? Sí. Y me parece que hay como una cosa de América Latina, de apoyarse mutuamente, de defenderse, que me parece que está muy bueno. Entonces, no me sorprende para nada, después de ver cómo reaccionaron en Paraguay, después, bueno... y de antes en Bolivia, y de antes en Ecuador, digamos, ver cómo reaccionaron ahora con este tema. El riesgo sería, digamos, no abusemos, ¿no? Esta unidad está buena en el sentido de, no, me parece que Assange, como un poco decía Hernán, le puso un poco de presión al bloque, digamos. Sí. Claro, teniendo en cuenta sobre todo que en Estados Unidos lo están acusando de traición a la patria, digamos. Y que no sabes si lo están acusando. No creo que sea tan fácil acusarlo, ¿entendés? No. Yo creo que le está costando mucho. Vos, ya de movida, vos tenés un gran jurado, es porque un juez no tiene pruebas suficientes para... O sea, viene un fiscal y le dice, quiero hacerle una denuncia al señor Assange. Y entonces el juez en el estado de Virginia tiene tres opciones. Puede decir, acá en su acusación no hay suficiente prueba, está desestimado su pedido. Puede decir, muy bien, abrimos un juicio. O puede decir, no sé si tengo suficientes pruebas o no, por lo tanto se lo doy al gran jurado. O sea, ya de movida hay un tema. Entonces está en el gran jurado, están viendo si lo pueden conseguir. Y a mí me parece que va a ser muy difícil legalmente que lo puedan acusar de traición. ¿Cómo hacen? O sea, lo que pasa es que, Santiago, de todas maneras es un peligro que Assange pise Estados Unidos. Para él. Para él y para Estados Unidos. Vos fijate los papeles del Pentágono, ¿no? A Daniel Ellsberg lo acusan de traición a la patria. Y tratan de prohibir que se publiquen esos papeles. Se publican los papeles en el New York Times y el Washington Post, amenazado por el gobierno de perder su licencia televisiva, que en esa época significaba perder el sustento que tenía el diario. Hasta ahora, todas las veces que se acusó por traición a la patria, a alguien fue trabajando para un agente enemigo, o sea, para un país. Entonces, todas las condenas por traición a la patria en Estados Unidos hasta ahora han sido para gente que entregó documentación a un país enemigo. Creo que va a ser lo van a condenar a Manning porque, pero Manning por sacar los documentos, ya eso para mí no va a ser tan fácil. Vos fíjate, vienen postergando el juicio, vienen postergando el juicio. Es difícil para ellos condenarlo a Manning con una tradición tan fuerte de libertad de expresión. Les va a costar, no es tan fácil. Todo el mundo lo da como ya está acusado, ya está condenado a muerte en Estados Unidos, Guantánamo, no es tan fácil. Vamos a ver qué pasa. A propósito del soldado, Santiago, sí. ¿Él actuó por encargo ya de Assange? Bueno, si llegan a demostrar que él actuó por encargo de Assange, lo tienen Assange. Claro. Ese es el gran tema, ¿entendés? Que Assange dice, yo soy un receptor pasivo de información, como puede ser Carlos Ulanowski, como puede ser La Nación, Página 12, Clarín, el New York Times o el Washington Post. Todos usamos información que nos llega de alguien sin preguntar de dónde la obtuvieron y publicamos. Él dice, yo soy un receptor pasivo de información. Entonces están los tipos torturando a Bradley Manning hace 800 días para tratar de conseguir algún indicio de que Bradley Manning había hablado con Assange antes de tener los documentos. Había hecho alguna manera, cómo se contactó, o sea, no saben cómo se contactó con Assange, para saber si los tipos logran, es lo que se llama la bala de plata, si llegan a conseguir de que Assange se reunió con Manning antes de que desaparezcan los documentos, ¿él es un soldadito, una fiesta? ¿Es un soldadito raso o es un soldado? No, es un soldado raso, de la sección de inteligencia. Y ahí lo que pasó fue que en el 9-11, justamente el tema, cambiemos toda la seguridad. Entonces, si ponemos todos los cables diplomáticos, todos los cables de Irak, de la guerra de Irak, todos los cables de guerra, todos en un mismo server, vamos a estar más seguros. Eso fue lo que los genios, viste, pensaron. Entonces, había creo que una cosa como 200.000 o 150.000 personas, personal militar, que tenían acceso a estos cables. Bueno, yo sé que usted va a poder, O'Donnell, le encargo que me haga que lo entreviste al soldado. Sí, no hay, bueno, hagamos una cosa, Carlos. Yo le encargo a usted que me saque campeón a Racing. Esa es una mala idea, es un buen intercambio. Espero que con la pregunta que sigue ahora no me encargues que salga campeón San Lorenzo. Eso se lo dejo a Mariana. A tu hermana. Sí. No, la que te quería preguntar justamente tiene que ver con esto. Más allá de quién haya sido, sin duda, la información es producto del espionaje. Ha sido obtenida ilegalmente. ¿Hasta ahí coincidimos o no? Yo digo choreo, es mi palabra. Bueno, ahí está. Qué sé yo, vos, qué sé yo, le agarrás a un tipo, digamos, que se chorea una media luna en un bar. No sé, pues, yo creo que sí, ilegalmente sí, yo creo que sí, pero dudo en el sentido de que hay toda una ideología y filosofía de Internet de que todo lo que está en Internet, también hay una idea de que, si vos decís que bajar música es chorear, entonces sí, pero sí. Ahí viene la pregunta. Pero sí, tenés razón, porque digamos, hay un crimen y lo van a. Robarte información de una red privada es un crimen, sí. Sí, y sí, los sí. Periodistas trabajamos en tensión permanente. Antes te preguntaba por la tensión de justamente estar en un medio de comunicación que no está publicando todo. Lo resolviste haciendo Argenleaks, haciendo tu libro. Pero hay otra tensión que tal vez habrás cabalgado en ella o no, y tiene que ver con esto, con estar siendo una vía de intereses que no sé si podrás determinar alguna vez, y por otra parte, estar reproduciendo material que se obtuvo ilegalmente. Sí. Sí. El tema de ilegalmente me encanta, en el sentido, me encanta. Pero aparte vos fíjate, si quieres más, yo, digamos, me hice casi conocido con este libro después de 30 años de carrera. Vendí un montón de libros que nunca había vendido. O sea, lucré con este robo, que es lo primero que pongo en mi libro, ¿viste? Claro. O sea, hay una dimensión ética ahí que me parece que... A mí me llevó a pensar mucho, ¿no? Porque el tema de Watergate, hay todo un mito en el periodismo de que para ser un muy buen periodista tenés que ser muy hijo de puta, ¿no? O sea, si vos ves la película Todos los hombres del presidente, hay una escena muy buena donde Woodward y Bernstein, hay una periodista que tenía información que no se las había dado, qué sé yo, entonces van y dicen, ¿cómo no me dijiste esto antes, qué sé yo? Y la del candidato, que yo no tengo el gusto por la yugular que tienen ustedes dos, ¿no? Entonces, hay como una cosa de que, y me parece que si vemos acá la Argentina, toda la cosa de Jacobo Timerman, que tenía esa fama de cascarrabias, que Carlos sabrá, ¿no? Toda esa cosa, como que hay toda una tradición de que el editor, el jefe del diario tiene que ser muy malo y muy hijo de puta para que el diario sea bueno y todo eso, y como que Me parece que en el nuevo cambio de paradigma y de comunicación, donde es tan importante la transparencia, donde la gente ya no solo lee nuestros artículos, sino que quiere saber con quién almorzamos, qué tipo de cosas estudiamos, con quién nos reunimos, qué fuentes tenemos, qué libros leemos, esa gente está mucho más atenta a nuestra vida privada y a que seamos buenas personas, que seamos éticos, que no robemos, que no tengamos contratos con empresas por debajo de la mesa, que no tengamos kioscos. O sea, como que hay... Y así como Wikileaks o por ahí interpela, y como decís vos, por ahí desde un lugar no tan lindo, nuestro mundo nos plantea un poco esto, como en la nueva era me parece que el paradigma de que hay que ser hijos de puta, por ahí no hace falta ser tan mala persona para hacer buen periodismo, y al revés, vamos a ser cada vez más confiables y cada vez más mejores periodistas, por más que no lleguemos siempre primero por malas artes, si tratamos de ser buenas personas. Totalmente, el periodismo pistola, ¿no? Yo le cambio un poco la palabra, porque hay una estética pistola, una estética... Sí, más o menos. El pistola también remite, digamos, al canchero, yo te paso por encima como si nada, ¿viste? Este concepto está dando vueltas mucho y la verdad es que a mí me parece muy incómodo, y está buena esta dimensión ética, como poner tu laburo en esa dimensión ética. Y había otra contradicción que habías mencionado, no me acuerdo bien cuál, pero... La de convertirte en una vía de algo que uno no sabe, que uno no puede administrar. Bueno, eso no, a mí me parece que en ese sentido todos sabemos cómo va a pegar, ¿no? Yo cuando escribo sé si el lector, digamos, más de izquierda radical de Página 12 le va a gustar y me va a aplaudir, o si veo el más socialdemócrata de centro derecha le va a gustar. Según lo que escribo, me imagino a quién le va a gustar más. O sea, no es que soy ingenuo sobre cómo va a caer lo que escribo. Pero trato yo, por lo menos, desde mi lugar de periodista y desde esa frase que siempre... Me repito que es, viste, bastante difícil de hacer periodismo como para querer cambiar el mundo. Trato más o menos de contar lo que veo desde el lugar donde honestamente lo siento, y aún siendo consciente de a quién le va a gustar más o a quién le va a gustar menos, aunque a veces me equivoco y me sorprendo, trato de decir más o menos lo que siento. Yo tengo una ideología, tengo una forma de pensar, todo el mundo que me lee lo sabe, digamos, y sabe dónde estoy ubicado yo, pero a partir de ahí trato de... justamente de cuidarme de eso, de que no sean los intereses, qué sé yo, sino de hacer lo que honestamente pienso que hay que hacer, y de que porque las fichas caigan donde tienen que caer. Y siempre las fichas caen en un lugar donde a mí me gusta. Vos sabés que para mí ese es el gran valor del prólogo, ya que estás acá te lo digo, y es ese ejercicio de transparencia, de contrato con el lector, de decirle en qué condiciones se obtuvo ese material, qué condiciones atravesó después ese material estando en tus manos, y la entrega final al lector. ¿Y en qué condiciones la pone al lector? Que si quiere leer, que sepa entrar, está leyendo material choreado. Exactamente, claro. Totalmente. Y que él también es cómplice de este choreo. Así es, porque es un ida y vuelta. Es interesante lo que planteas con el tema del prólogo, y yo la verdad es que no puedo más que linkearlo con lo que pasó con Mario Pontacuarto en TXT. Que pasó exactamente lo mismo. Contémosle a la audiencia que trabajamos juntos, Mario, en TXT. Trabajamos juntos en TXT y la revista María Fernanda, por Adolfo Castelo. Castelo, sí. María Fernanda Viloso había hablado con Pontacuarto, se había hecho el arreglo de un pago determinado y la revista TXT lo hizo público eso, cosa que no hacen la mayoría de los medios, y la mayoría de los medios lo que hicieron fue invalidar el testimonio periodístico por eso. Ese tema, ese por haber dato transparentado, de identidad. Claro, sí, sí. No, claro. Hoy creo que sería diferente el análisis de la noticia si se transparenta con esa honestidad ese tipo de operación para buscar la información, porque como está todo más en debate, está todo más en discusión, creo que no hay una tiranía de la forma de hacer periodismo o de la mirada periodística sobre la realidad, ¿no? Yo creo que es algo cada vez más individual, ¿no? Que digamos cada vez vale menos la marca, obviamente vale la marca Radio Nacional, vale la marca Página 12, la marca Clarín, pero cada vez más creo que la gente está atento a quiénes somos cada uno, sí, claro. y cómo nos movemos. Y sí, me parece que en lo que vos decís me hace acordar mucho. Yo siempre pensaba que si hoy en día hay un Watergate, no pasaría nada, mañana todo el mundo diría que es una operación de prensa. ¿Viste? Esto que vos decís, que está todo mucho más en debate que hace 10, 15 años, donde si había una primicia, en general el mundo periodístico la respetaba, siempre había gente más generosa. gente menos. Yo siempre recién hablaba con Ula de la tremenda generosidad de Víctor Hugo Morales, a quien le mando un gran saludo de esta radio, que ha sido tan generoso conmigo. Uh-huh. Pero me parece que ya no hay, como decís vos, está todo en debate hoy en día, Hernán. Uh-huh. Santiago, te propongo escuchar un mensaje por lo menos antes de despedirte, ¿te parece? Escuchamos alguna de las preguntas, algunos de los mensajes de nuestros oyentes. A ver, ¿aló? Es muy bueno para la salud mental escuchar un periodista como O'Donnell. Es decir, me deja mucho que pensar. Bueno, cuando lo escucho a Magallanes, tiro la cadena. Así de clara la cosa. Habla Rubén de Ramos. Gracias. Bueno, parece que caes bien. Y vos, y usted cae mal, perdón, Magallanes. Sí, Santiago, llévale Faso, ¿no? A Sánchez, si te fue bien con el libro, llévale un paquete de Jockey Club. Una de particulares. Una de particulares, a Sánchez, ¿no? Santiago Dorel, muchísimas gracias, viejo, por haber venido. Te agradecemos en serio. Me parece que es un tema bien interesante, digamos, alrededor de lo que está pasando en el mundo y también de algo que estuvo en la charla, que es la dimensión ética que tienen este tipo de temas cuando aparecen a la luz y qué es lo que puede significar para que se transformen algunas de las cosas de la convivencia social, ¿no? Y hay algo que hace a Santiago O'Donnell prácticamente perfecto, que es de Racing. por eso te lo había pedido entonces, ahí está. Mira, no, yo te agradezco, Lucho, porque siempre me pasa lo mismo cuando vengo a tus programas y que es que vamos a hablar de lo que pasó y siempre terminamos hablando de periodismo y de ética. Y porque somos periodistas, loco, entonces, y necesitamos eso, porque también a mí me parece interesante sobre el final de la charla, esta cosa que estuvimos hablando o que estuviste hablando. La gente está persiguiendo, la sociedad, el tipo que consume medios, que escucha radio, que lee una nota en un diario, que mira televisión y que se lo está mirando desde otro lugar. Y para mí una de las claves de la cosa pasa por esa cosa, o sea, de transformar o de por lo menos pensar en que hay un consumidor de medios que no es un consumidor pasivo, sino que es un chabón, es un ciudadano que está mirando. Es un sujeto de derecho, es un sujeto eso de derecho cambiado, también, claro. Eso me parece muy importante y estuvo presente en la charla. Te agradezco nuevamente, Santiago. Buenísimo. Placer enorme, ¿eh? Igualmente. El señor Santiago O'Donnell estuvo compartiendo con nosotros un momento aquí en Mañana Más. Mañana Más. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Juventud. Vos, que sos cliente de Personal. ¿Sabías que en Club Personal hay un equipo de marketing pensando todo el día cuál es la mejor manera de chuparte las medias? Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 53 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Auditorio Nacional, respirando folclore. Y será tu amor el puerto más seguro donde quiero andar. Jueves 30, 19 horas. Jorge Rojas en vivo y anticipando cómo serán sus shows en una charla con Marcelo Simón. 20 horas. Los Carabajal presentan su nuevo disco. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional. La radio pública argentina. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio. Seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos, Nacional. Una radio en continuo movimiento. Argentina. Fin espacio publicitario. Hola, buen día, Luciano Galende, Silvio Taviano. Soy fanático de ustedes, de acá, de Cutralcó, Martín. Me gusta mucho la Radio Nacional. Podríamos escuchar un poquito de Rally Barrio Nuevo, que está por sacar su nuevo disco. Muchísimas gracias por concientizarnos sobre el poder que tienen los monopolios y los medios, esto con tanto poder. Muchísimas gracias y a seguir luchando. De acá, de Cutralcó, un abrazo. Qué grande, acá de Cutralcó, nos dice. Además, sí, che, al Rally Barrio Nuevo, que no se pasa en este programa. Ahora voy a aprovechar que Lucho no está para pedir al Rally. ¿O le gusta, Lucho? Pero el último pidió, el último de sí, Rally. Sí, el último. Bueno, mientras Lucho está despidiendo allí a Santiago O'Donnell, así que bien se podría musicalizar con eso. ¿Un mensajito más? Dale. Sí, habla Elba de Ballester, buen día. Es para dejar un mensaje de agradecimiento a la radio pública. Ayer fui invitada como oyente a la fiesta de la radio y la verdad, impecable. Impecable el respeto, la gente que fue premiada, bueno, desde SEOANE, la gente de La Garganta Poderosa. Bueno, lo pasé extraordinario y bueno. Qué bueno, ¿hubo muchos oyentes, sola? Estaba lleno, yo no te podría decir quiénes eran oyentes y quiénes no, pero estaba lleno el auditorio una vez más. Qué bueno, y felicitaciones, ¿no? A Susana Pelayo, ya lo dijiste, a Agustina sí. Díaz, nuestras compañeras de la radio. Y yo la felicité también a, ¿cómo se llama la chica que maneja el auditorio en este momento? Patricia Brañeiro, porque está haciendo una tarea extraordinaria sí, con el auditorio. Estaba precioso. No, el auditorio estaba precioso. Con mucha además. Actividad. Pero claro, digo, la actividad que tiene, sí, que es señor. Prácticamente diaria, ¿sabes? Que es muy difícil sí, sí. hacer eso. Sí. Muy difícil. Programar bien, además. Y es muy importante que la radio abra sus puertas, así como lo está haciendo ahora. Señores, ¿qué dice el Señor de los Anillos? Bueno, no, de los avisos. Dale. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Comienza espacio publicitario. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 57 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica a las 24 horas, 0800-345-7263, Municipio de Morón. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Fuerte poder cantar. Fin espacio publicitario. Ah, ya sé qué es esto. ¿Qué es? No, Stevie Wonder con Herbie Hancock, ¿no es cierto? Sí, haciendo una versión de Gershwin. Increíble esto. Escucha. Ahí de fondo se reconoce. Uy, no me digas que se está roto. Está roto el disco. ¿Sabes por qué? Lo quemaron. Era demasiado genial. Lo quemaron. Le di mucha rosca a esta canción. Le di muchas pasadas y quedó así. Y un oyente pidió al Rally Barrio Nuevo el último día. ¿A qué? Al Rally Barrio Nuevo. Rally Barrio Nuevo. Sí. Yo le dije, cuando Lucho vaya a despedir de nuevo vale a Donel. Claro, yo me declaro, sí. y no con mucho orgullo, sino con vergüenza, con pudor, me pongo colorado. Yo me declaro un ignorante de muchas cosas. Cuando lo escuches a Rally, la verdad sí, te va a gustar. Me va a gustar, mucho. Bueno, sí, algún sí, día sí. Me animaré. Vamos a escuchar algunos mensajes, ¿te parece, Fernando Ponte? Algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Buenos días, habla Aurora de Ituzaingó. yo creo que las leyes, sobre todo las del aborto, tendrían que estar al margen de cualquier religión, porque por ser religioso el otro no tiene la obligación de vivir el que no es religioso. A veces es una barbaridad que se guíen por la religión, tiene que ser por el derecho de cada uno, de cada ser humano, nada más que eso. Lo demás es cuestión de conciencia de cada religión. Buenos días. La gente a través de Facebook dejó sus mensajes. Y Laura está de acuerdo con lo que le pasó a Hernán esta mañana en el subte. El tema del subte B lo tomaba todos los días, casi vivía en ese subte cuando daba clases, dice. Y un día, apretujada, así como cuenta Hernán, se me dio por pensar, ¿qué pasaría si alguien de los que quedaban en el medio tenía alguna indisposición y vomitaba? ¡Ay! Pocas semanas después lo pude saber. ¡No! Agradezco haber viajado siempre apoyadita en la puerta del lado que no se baja. Yo nunca lo había pensado, Laura, te lo juro por Dios. Si alguien te dice en los subterráneos que toma brienza. Me siento mal. Me siento mal. Chao, me voy corriendo. La doy vuelta y la pongo mirando para el otro lado. Señores, señoras, se quedan ustedes con las noticias. Por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados, humedad 77%. Sindicalistas y empresarios se mostraron de acuerdo en aumentar en un 25% el salario mínimo. Comenzaron las reuniones preliminares del Consejo Nacional de Salario Mínimo Vital y Móvil en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación en Alem, al 600 de esta capital. Se intenta llegar a un acuerdo en el porcentaje de aumento del salario mínimo vital y móvil. Aparentemente rondaría el 25%. Así lo expresó el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yassi, al ingresar a este encuentro. Salario mínimo vital por ley dice que corresponde a un trabajador soltero sin carga de familia. Dice que las paritarias de este año rotaron entre el 21 y el 25% y que la recomposición de 3.000 pesos significaría cerca de un 26% de los maestros de los sueldos. Y el problema no es la cifra que aquí se define, sino que ese salario se paga en todo el país. Porque hay mucha hipocresía cuando discutimos la cifra y todos sabemos que en el NOA y en el NEA los trabajadores públicos, los municipales y muchos rurales ni de cerca están de esa cifra. A las 17 se va a conformar el plenario que va a decidir finalmente el nuevo piso del salario mínimo vital y móvil. Se requieren 2/3 de los votos, son 16 los representantes de la patronal y deberían ser 16 de los sindicatos. Va a haber 13 de la CGT y 3 de la CTA, aunque los representantes de Hugo Moyano no van a estar presentes en este encuentro. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Trabajadores de estaciones de servicio de Córdoba iniciaron un paro para proteger sus fuentes laborales. Total acatamiento al paro declarado por los trabajadores de estaciones de servicio en Córdoba. Juan Bonada, secretario adjunto del Sindicato Petrolero de Córdoba, dijo que los empleadores entendieron nuestra preocupación, ya que habrá grandes despidos. Se calcula en 500 puestos de trabajo que se perderán y el cierre de establecimientos. Esta tasa nos va a perjudicar a toda la provincia, ya que influirá en el costo de vida. El gremialista dijo que este gobernador llegó al poder con un partido que siempre defendió a los trabajadores y él hoy no lo hace. Hemos dividido la ciudad en 5 zonas y el acatamiento es total. Y estamos recibiendo información de Río Cuarto, San Francisco, Villa María, Villa Dolores, todas las localidades, el acatamiento felizmente del 100%, ¿no? Sí, y es una respuesta de los trabajadores a esto que lamentablemente nos va a perjudicar totalmente a nosotros, no solo a los trabajadores, sino a toda la gente de la provincia de Córdoba, porque esto va a influir en el costo de la vida. Aldo Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. En el Abierto de los Estados Unidos se presentará Juan Mónaco en la jornada de hoy. El tenista argentino, que ocupa la undécima posición en el ranking de la ATP, enfrentará al español Guillermo García López desde las 4 de la tarde de nuestro país. Y a las 19 se presentará Carlos Berloc ante el australiano Bernard Tomic. 1-0 arriba en el historial está Berloc ante este tenista. Recordamos que mañana se dará el cruce más importante en la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos. Jugarán Juan Martín del Potro ante David Nalbandián. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados, 2 décimos, humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más. Buenas mañanas, viejo. Llegó el tango, viejo. Adalberto Flores en la radio pública en Mañana Más. Y hoy voy a cumplir una deuda que me vienen reclamando mis compañeros de equipo. Me vienen pidiendo bandoneón arrabalero. Y vamos a pasar bandoneón arrabalero, un tango de 1928 por Bachiche y Pascual Contursi, con la orquesta de Francisco Rotundo. ¿Y quién, viejo? ¿Quién? El Tata Floreal Ruiz. Después les cuento la historia de Francisco y el Tata, viejo. Para ustedes, bandoneón arrabalero. Encontré como un purrete que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin reboque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche se alumbró. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. Lléveme para mi pieza, en mi pecho frío, yo también abandonado me encontraba en el burín. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas aumentó mi derretir. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marcado un dolor. ¿Cómo canta el Tata, viejo? Ustedes saben que Francisco Rotundo quería dar un golpe de efecto allá por el año 1948 y quería contratar a un cantor con estirpe que sea muy popular. y lo tientan al Tata Florial Ruiz, que estaba con Troilo en la flor de su carrera. Y ahí nomás, viejo, lo sopapeó a billetazo. Y el Tata aceptó. Y hacía 3 shows por semana ante la de Francisco Rotundo. Y a partir de que lo contratan al Tata Florial Ruiz, pasaron a más de 20. Y tienen uno discaso. Y yo este compilado que encontré, tengo ganas de Francisco rotundear toda la semana, viejo. Claro, porque tengo con Julio Sosa. Pero hágalo. Mañana Francisco Rotundo con Julio Sosa, o con el mismo Florial, o con Enrique Campos, viejo. Qué lindo, viejo, qué lindo orquesta, qué lindo cantante. Bandoneón arrabalero, Carlos. No, le quería decir esto, dar una información que tiene que ver con sus nuevos intereses. ¿Cómo no, viejo? ¿Sabe que por segunda semana consecutiva la película 2 más 2, la de los Swingers, ganó la recaudación? Se ve que la gente está muy interesada en ese tema. La gente está piando por detrás de la cerradura, viejo. Parece que sí. Swinging. Debe tener que ver con la cosa de la tecnología, me imagino yo. Con ¿no? Internet, viejo. Sí. Internet es una ventana, no solo al mundo, sino también a los pecados, ¿no? Y sabe que... ¿Sabe que lo descubrió, perdón, discúlpeme, ¿sí? Ula, pero... Sí. No, no me meto porque pongo swinging y me sale baile. Sí. Me sale baile. Sí. ¿Dónde se mete? Pone mal, ¿dónde busca? Pone mal. Google. No es swing, Google. No es swinging. Swinging. No es swinging. ¿Me sale baile? Swinger. Swinger. Anótele, Carlos, anótele en un papelito. Swingers. ¿Como la máquina de coser? No, esa es Singer, no, tampoco. Singer. Así, mire. ¿Cómo lee usted esto? Estas letras. ¿Cómo las lee? A ver, léalo. Singer. Singer. Singers, no. ¿Y la W? Pasa que la W para mí es un vocablo extranjero. Es rara la de la S, tiene razón. La W, son norteamericanos. ¿Qué palabra conoce con dos? Walt Disney. Nosotros, a mí, la W a mí me... Waffle. El otro día voy a comer y me dice, estábamos comiendo y me dice, ¿querés unos waffle? Y le digo, ¿qué son los cuadrados donde sale el sonido? No, esos son baffles. Me dice, le digo, no entiendo, viejo. Y me digo, yo sí, que hay que masticar baffles, mastico. Es verdad que es de afuera la W. Es de afuera, la W no es de acá. Ya me vio que en el diccionario tiene pocas palabras, la W. ¿De qué? Walter. Waffle. El Winco. Winco. Sí, tiene Win, derecho, que es René House, más viejo. Pero una palabra extranjera también. Y hay otra, el whisky, ¿no? Whisky, claro. ¿No? Y otra que me decía, guacho, dale, guacho, anda para allá. Así me decía, guacho, le digo, tengo padre y madre, a vos, atorrante. Le decía, te cansa que gana. Y íbamos ahí corriendo con los pibes. Esto ha sido Francisco Rotundo Florial Ruiz en Mañana Más, en la radio pública, que ayer cumplió 75 años y lo estuvimos, 75 años lo estuvimos festejando con todo. Qué panzada, mire. Hasta me afané una copa, pero no me la afané porque la traigo... No, pero no tiene nada que ver, no, que la traiga acá, no la compromete. No, la tenía llena y me daba no sé qué no terminarlo y no daba más, viejo. Y se la llevó. Estaba con tinta hasta acá. Yo tenía un amigo que hacía eso. Sí, le mandamos un saludo. Viejo, me la llevé en el bolsillo, pero hoy la traje porque yo cumplo con mi responsabilidad. ¡Seguimos, viejo, dale! Mañana más. Comienza espacio publicitario. La radio pública y viene nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene ida y vuelta nacional. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 13 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque además de darte 2x1 en cines y kilómetros para viajes, cumplimos con las exigencias de calidad del Instituto Chupamedias Mundial. Asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, 11 horas 15 minutos, hola querido. Lucho, el sábado hubiera cumplido 100 años un actor notable que desarrolló como nadie el género del terror en la Argentina. Él era español, de Asturias, de padres artistas, que en una ocasión de gira llegaron por primera vez a la Argentina. Se llamaba Narciso Ibáñez Menta. Y cuando se destacó desde niño, alguien le puso Narcisín, para diferenciarlo del padre. Y aquí vivió más de 30 años. En 1963 retornó a España. Tuvo idas y vueltas, pero retornó a España. Vamos a escucharlo primero en un fragmento de una entrevista que rescató Paula Nicolini. Una entrevista que le hizo Cacho Fontana, en donde explica cómo ha sido su vida y su mundo artístico. Toda mi vida ha sido el mundo del escenario, de los micrófonos y de las cámaras. Todo lo que hubiera yo podido sacrificar de mí, todos los malos momentos, todos los miedos por fracasos. Creo que no puede haber cosa más bella para un hombre que ama su profesión y que se ha entregado a ella con cuerpo y alma. No podía ser una muestra mejor, porque en realidad nuestro verdadero pan es el aplauso, que es el reconocimiento de una labor más o menos bien hecha. Pero este mundo nuestro del teatro es prácticamente inmortal mientras sigan apareciendo y surgiendo nuevos valores, nueva savia, nueva sangre a esta bendita profesión de ser actor. Bueno, hizo cosas extraordinarias en este género del terror. En teatro hizo El hombre y la bestia, El fantasma de la ópera, El jorobado de Notre Dame. En televisión también hizo El fantasma de la ópera. Y hizo cosas que tuvieron muchísimo rating, como El muñeco maldito, El hombre que volvió de la muerte. Y El pulpo negro. Sí, El pulpo negro. El pulpo negro ya no fue tan elogiado. No, no como... era tan exitoso. Amigo. No. Y en cine hizo Una luz en la ventana, obras maestras del terror. Justamente de obras maestras del terror hay un fragmento que rescató Paula Nicolini del caso del señor Valdemar, que vamos a escuchar ahora mismo. En este documento de su puño y letra, el señor Valdemar dice que yo, únicamente yo, puedo acompañarlo en sus últimos momentos. Por lo tanto, le ruego que me dejen a solas con él. Es que nosotros como médicos no podemos consentir. Ustedes que usted... como médicos afirman y certifican que el señor Valdemar morirá dentro de unas horas. Entonces no queda más que decir. Tengan la bondad de retirarse. Te duele el pecho. Es un dolor brusco, duro. Un dolor así. Como si estallara en tu pecho cada vez que respiras. Respiras y estalla. Respiras y estalla. Respiras y estalla, ¿ves? Lo mismo que mi mano. Pero tú sabes que nada hay que perdure eternamente. Fíjate, mi mano se cansa, se fatiga de abrirse y de cerrarse, de abrirse y de cerrarse. ¿Ves? Esta es mi mano, este es tu dolor. Están cansados, fatigados. Ya no sientes nada, ya no piensas en nada, solo en dormir. En dormir. Y yo también me había dormido, había logrado hipnotizarme. Qué miedito, qué miedito. O sea que a mí me da mucho miedo. Pero bueno, no solo hizo obras de terror como esta que estábamos escuchando de la película, sí, Obras Maestras del Terror, una película de 1960 basada en textos de Edgar Allan Poe y que dirigió Enrique Carreras. Dicen que es la mejor película de Enrique Carreras. Y el protagónico era de Narciso Ibáñez Menta. Bueno, hizo, decía, no solo obras de terror, también hizo trabajos memorables como La muerte de un viajante de Miller o Manos sucias de Sartre en teatro o en cine. Hizo La vida de Almafuerte, la vida del poeta humanista Pedro B. Palacios, o Cuando en el cielo pasen lista, sobre el educador William Morris. Dos cosas más. Una, hay dos libros absolutamente recomendables para ahondar en la vida de Narciso Ibáñez Menta. Uno que se llama Esencialmente un hombre de teatro, de Graciela Restelli, y el otro que hizo Leandro D'Ambrosio con nuestro amigo Gillespie. ¿Mira vos? Sí. Claro, porque Gillespie prólogo de Ulanowski. ¿En serio? Mira vos. Sí, sí. El artesano del miedo se llama. Ese lo tendría que tener. Muy lindo libro. Le voy a comprar. ¿De cuándo es Ula? ¿Del año pasado, anteaño? No, anterior. El 2008 debe ser, por ahí. Okay. Y hay en este momento un documental que se está exhibiendo de Gustavo Mendoza, sí. Nadie inquietó más, se llama. Y mañana en la Dante Alighieri, en Tucumán 1646 a las 7 de la tarde, dan ojito. Obras maestras del terror. Basta, ojito, basta, no te asustes tanto. Te asustó. Sí, 11 horas 21 minutos, todavía no, querida. Ayer nos preguntábamos, Lucha, si que para que el PRO gobernara, no, ni bien ni mal, sino simplemente para que gobernara, se iba a tener que judicializar todo. Bueno, parece que efectivamente es así. Mañana va a tener que ir a declarar Esteban Bullrich, comparecer en realidad ante la justicia de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, para explicar cuáles fueron los fundamentos y de qué manera implementaron el 0800, supuestamente para denunciar actividad política. Ya sabemos nosotros que esto fue reflejo de notas publicadas en diferentes medios de comunicación y no de una realidad sustentada, o en todo caso, ocultando también parte de una realidad. ¿Sabes ante qué jueza va a tener que ir? Ante Patricia López Vergara. ¿Te suena la del subte? La que también hizo las audiencias para que se llegara a un acuerdo y la que en definitiva acaba de resolver que los fondos que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pasados por el gobierno nacional sean destinados finalmente al mantenimiento de los subtes. Bueno, va a tener que estar ante esa jueza. ¿Por qué? Porque un abogado, Roberto Boico, interpuso un recurso de amparo como papá de un alumno. Roberto Boico, estamos comunicados ahora con él, es abogado constitucionalista. Roberto, buen día. Lucho Galende, Cinto Taviano de este lado, ¿cómo va? ¿Qué tal, Cinta? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades, efectivamente? O digamos, ¿qué explicación imagina Roberto que va a tener que dar Bullrich frente a la jueza cuando se le pregunte por este 0800 guarda con la cámpora, digamos? La verdad que la explicación es lo inexplicable, porque sinceramente no hay ningún fundamento normativo, ni una norma plasmada en ningún texto documental, y solamente lo que hay son versiones periodísticas donde el PRO ha salido fuertemente a implementar esta medida de buchonaje y la bobería, mediante la cual se pretende con esto la persecución política de los pibes. Entonces, una explicación, me parece que esto es inexplicable, es no argumentable, y lo que aguardamos en esta reunión, que muy bien, con buen tino, ha dictado la jueza, justamente la doctora Patricia López Vergara, es que el PRO se retrate, lo cual lo veo francamente difícil, pero esto abre las puertas para que después exista una pronta resolución judicial respecto a una medida que ha solicitado para que cese de inmediato esta suerte de persecución de nuestros pibes en el ámbito de los colegios primarios y secundarios de la ciudad de Buenos Aires. Boico, buen día. Cintia Ottaviano. Además de esta solicitud que usted dice que se termine con esta persecución, también propuso, tengo entendido, que se declare inconstitucional y que se le pida o se le comunique a la legislatura de aquí de la ciudad de Buenos Aires que evalúen la iniciativa de juicio político por mal desempeño de las funciones justamente de Mauricio Macri. ¿Esto es así? Sí, correcto. La medida de fondo es la declaración de inconstitucionalidad de esta vía de hecho administrativa, que es la implementación del 0800, supuestamente bajo una pretensión de resguardar a los pibes de supuesto adoctrinamiento con uso de fondos públicos, cuando lo que hace es encubrir una suerte de persecución política y más que destinada a un grupo particular que es el grupo de la Cámpora. Y con respecto al tema de la remisión de los antecedentes a la legislatura, me parece que este es un nuevo evento en el cual Mauricio Macri deberá responder ante la sociedad y concretamente ante la legislatura respecto de un nuevo evento de mal desempeño de sus funciones, también obviamente con su ministro de Educación. Convengamos que Macri tiene también una digamos, facilidad para unificar a la oposición en la ciudad de Buenos Aires, porque todos los grupos políticos, inclusive hasta los más cercanos a Macri, me parece que han extendido algún tipo de palabra contraria a esta medida, el radicalismo, digamos, en distintos espacios políticos. Por lo tanto, todos se han juntado para reprobar esta medida absolutamente fascista y poco democrática, por decirlo de una manera, ¿no? Claro, en realidad quien argumentaba fascismo fue justamente Bullrich. Sí, bueno, es una... Me parece que esto se ha montado bajo una idea, un show mediático de un programa de televisión que ha supuestamente denunciado actividad política con intervención de fondos públicos. Esta cuestión que de última, si existe eso, están los mecanismos institucionales para realizar la respectiva denuncia. Ahora, fomentar un sistema por el cual los padres, los pibes, a los pibes que hacen política en la escuela, me parece que es una posición intolerable en un régimen democrático, y aparte considerando justamente a la política como un elemento delictivo, cuando la política es el instrumento más pacificador, más saneador de lo que es un sistema democrático. ¿Qué expectativas tiene de que vaya Bullrich? Porque el antecedente inmediato que tenemos, bueno, de casualidad con la jueza, porque está interinamente, ¿no?, actuando en el juzgado donde usted presentó el amparo, es que no se presentaron inicialmente quienes habían sido convocados. Mire, yo en principio les comento que el amparo ha recaído en el juzgado 3, que está bastante, que subroga a la jueza Liberatori, Elena Liberatori, y que estando ella de licencia subroga la doctora López Vergara. Esa es la secuencia, digamos, de los jueces intervinientes. La expectativa de que vaya Bullrich, mía particular, es muy poca. Seguramente enviará algún emisario jurídico para suplantarlo, pero la verdad es que me parece que la sociedad tiene derecho a que el ministro de Educación presente la documentación normativa respecto a lo cual implementa una medida tan desafortunada. Honestamente, siento que es muy difícil que se presente, hasta por una cuestión de papelón público, ¿no? Claro. Roberto, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Era Roberto Boyko, abogado constitucionalista, bueno, que se presentó en esta causa por el famoso 0800 guarda con la Cámpora, que es uno de los temas que viene trabajando el macrismo desde hace un par de semanas atrás, ¿no es cierto? Sí, que en realidad también lo que ha demostrado es esta doble vara, porque un equipo de investigación de aquí de la radio pública demostró, como por ejemplo la Fundación Junior Achievement está usando las escuelas públicas, las horas cátedra de los chicos que van a las escuelas públicas, para adoctrinarlos directamente en el liberalismo económico. Esto ha sido como parte de un acuerdo del propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También hay otras organizaciones en las que solo van representantes del PRO a darle clases a los chicos, o lo que mostramos nosotros, cómo Jorge Macri hizo campaña en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires con los chicos, con los jóvenes del PRO, con las camisetas del PRO, con el color amarillo y haciendo proselitismo por toda la lista. Así que lo que hay aquí de fondo también es cierto, es esto de seguir lo que dice algún medio de comunicación dándole credibilidad y sustento, claro, cuando en realidad la realidad es otra. Ay, ay, ay, Dios mío. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en la... Viste que la política te ofrece a veces rostros, te ofrece momentos así que condensan significados, qué sé yo. Ya ayer cuando vi la cara de Vidal frente al ministro Randazzo, de María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno porteño, Randazzo le leyó en ese momento el fallo de la jueza, en donde le dice que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de ir a buscar una plata que está, que son no sé cuántos millones de mangos, para darle a la empresa Metrovías y que empiece a funcionar todo, etcétera, etcétera. 124 dice Randazzo, 210 dice la jueza. Pero a mí me impresionó la cara. La verdad es que me detuve solamente en ese gesto, porque ahí te das cuenta de que toda esta cosa del diálogo, ¿viste? Que hay pregonizando, vamos a dialogar, queremos dialogar. No hay ganas de dialogar. Era la cara de alguien que estaba absolutamente incómodo. Se los recomiendo para aquellos que tengan la posibilidad de verlo en YouTube o ver las fotos también que ha sido sacada. Una cara tensa, una cara de esto que está pasando acá no tiene nada que ver con lo que yo quiero que pase. Y evidentemente solamente la justicia pudo llevar ese rostro político hacia ese lugar. Y me pareció que es un detalle interesante como para que cada uno vaya viendo qué es lo que está pasando en la política, por lo menos aquí, entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. Mañana más. Sí, Santiago Lucía. Ayer hubo algo más de resonancia en un tema que evidentemente nos va a tener ocupados durante un tiempo importante y tiene que ver con el enfrentamiento de la Barra de Boca en la autopista que va de Rosario hacia Santa Fe, porque hubo declaraciones de quienes de alguna manera tienen responsabilidad y desde su lugar también tienen responsabilidades importantes. En primera medida fue el presidente de Boca, Daniel Angelici, que dijo que él se preguntó en realidad, dijo, ¿por qué yo tengo el deber de aplicarles el derecho de admisión a los Barras de Boca? Evidentemente corriéndose del cuadro de responsabilidades de una manera que después de lo que sucedió el fin de semana ¿qué Angelici? Perdón, es ¿qué casi Angelici? Inaudito. No, él lo argumenta en que la presidenta por cadena nacional tuvo palabras como ampañando el desarrollo de las Barras Bravas. Eso es lo que dice el presidente de Boca, Daniel Angelici, que se habían pronunciado contra cuatro pibes que tiraron un cartel, que está muy bien que los iban a expulsar del club, pero en el tema central, lo que es el núcleo de la violencia en el fútbol, que es la Barra Brava, el tipo dice que él no tiene que ningún tipo de responsabilidad como para aplicarles el derecho de admisión. El Ministerio de Seguridad, antes del inicio del torneo Eva Perón, envió un comunicado a todos los clubes preguntando y pidiéndoles que elaboren una nómina con los barras de cada institución. Boca nunca lo contestó. Y por eso ahora, cuando aparecen episodios como este, la primera respuesta que da Daniel Angelici tiene que ver con evadir el problema y decir, no, nosotros, derecho de admisión, ¿por qué somos el que lo tiene que aplicar? Eso es responsabilidad del Ministerio de Seguridad o del Estado. También es responsabilidad de Angelici. Porque es cierto que es responsabilidad del Ministerio de Seguridad y que el Estado tiene su parte importante. De hecho, durante este campeonato se anunció antes del torneo, lo hizo Florencio Randazzo, el sistema de acceso biométrico a espectáculos deportivos, que es esto de registrar con una huella a los hinchas. Bueno, pero para que ese registro tenga algún tipo de funcionalidad, quienes deben entregar la lista y la nómina de los barras que operan en los clubes son la dirigencia de los clubes. Tiene que ser un trabajo evidentemente en conjunto. No hay manera que si no se ponen, por lo menos en este tema que tiene tanta relación entre los clubes y la seguridad, si no se ponen en la misma sintonía, por lo menos con lo que sería la obligación de mínima, que es decir, bueno, en Boca o en Yupanqui, los barras que nosotros tenemos identificados son estos, porque esa sí es una responsabilidad del club. Si ni siquiera se ponen de acuerdo en ese principio, la sensación es que la historia va a seguir y un tiempo importante. Gracias, Santi. Se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados, 2 décimos, humedad 76%. Alicia Castro afirmó que el Reino Unido demostró arrogancia en el caso Julian Assange. La embajadora de Argentina ante Gran Bretaña destacó la actitud que tomaron los países de UNASUR, que pidieron respeto al derecho internacional tras el asilo político que otorgó Ecuador al fundador de Wikileaks. La diplomática aseguró que los ingleses pretendieron violar la Convención de Viena al querer ingresar por la fuerza a la representación que tiene el gobierno de Rafael Correa en Londres. En Chile se reúnen grupos de solidaridad con Argentina por las Islas Malvinas. En diálogo con el Servicio Informativo de Radio Nacional, el embajador en ese país, Ginés González García, confirmó que participan dirigentes de las naciones andinas. Estamos muy contentos aquí en Chile, donde se realiza la primera reunión de todos los grupos de los países andinos de América vinculados a este tipo de acciones que son los amigos Malvinas. Aquí están representantes de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia y por supuesto de Chile, que tiene un doble significado, ¿no? O sea, que se haga en Chile y que sea el grupo organizador y el más enjundioso Chile en un tema como Malvinas. Bueno, la historia tiene lectura clara de esto y coincide con el apoyo que no solo Chile, sino todos los países que tienen con respecto a la causa de Malvinas y a la posición de nuestro gobierno. La solidaridad latinoamericana en acción. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados, 2 décimos, humedad 76%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Crearon dioses y también la gran ciudad, pero siempre tienen algo, algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris, aquí yo lo abandone totalmente lo que usted pueda pensar, si es que tiene algún signo o decir algo especial. No pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar. Hola, papo. No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad. A vos te gusta Papo Santi, ¿no? Sí, por supuesto. Esto Grosso. Es John Lee Hooker. Casi un homenaje de Papo a otro grande del blues. Exactamente. ¿No? Una base donde se han construido muchísimos temas. Entre otros, este. Sí, claro, hay bocha ahí. ¡Papá! Aprovechamos a escuchar algunos mensajes, ¿te parece? Sí, algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Bienza, buen día, te felicito por el libro. Ahora voy a ir a comprarlo acá en La Plata. Y lo cómo te fue en Jujuy, el recibimiento que tuviste allá arriba, en el norte. No te preocupes tanto por... La organización vence al tiempo, vos lo dijiste. Y el peronismo, hace 40 años que damos vuelta y vamos a seguir otros 40 más. Yo creo que mientras no se salga una oposición en serio, esto tiene para rato. Diferente, posa en los ojos de Dios. Hola, Cintia, equipo. Miren, acá en Villa Albertina no se consigue garrafa YPF. Y cuando la traen, muy de cuando en cuando, a 40 pesos, 42 pesos. Por favor, si pueden hablar con las autoridades a ver qué es lo que pasa. La YPF a 40 pesos, pero no hay, no se consigue. Y las otras a 32 pesos. Por favor, gracias. Gracias por tu mensaje, hermano. Lo anotamos y lo dejamos para el rinconcito de la señora Taviano, que está funcionando con su rinconcito del consumidor. ¿Mañana atiendo, Lucho? Mañana atiendo y en los temas entonces garrafa será la de garrafas. Anote, sí, señor, que Albertina. La tienen que, sí, Albertina. La tienen que garantizar a un precio social. Sí, señor. Bueno, y Fabio está contento con el análisis que más temprano hacía Hernán Brienza y dice, salvo por un pequeñísimo detalle, el Eternauta nunca estuvo prohibido por ningún gobierno, ni democrático ni de facto. Sabemos que Borges no escribió novelas, sepamos también eso, dice. El Eternauta nunca fue prohibido, segunda parte, era una metáfora transparente de lo que pasaba en el país. Y se publicó en la revista Scorpio en el año 1977. Gracias por Florian Ruiz, uno de mis cantantes favoritos, junto con, bueno, Fiorentino. Por supuesto que arriba de todo está Gardel. Pero pasen más seguido a Florial y a Fiorentino. Muchas gracias. Una cosa curiosa sobre el Eternauta es la cantidad de proyectos cinematográficos que fracasaron. Sí, señor. Hace 20 años por lo menos. Mirá que vos. Hay gente que quiere hacerla. El último fracaso fue el de Lucrecia Martel, que trabajó casi un año en la elaboración del guión, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y nada. ¿Por qué, Che? ¿Por qué suponés? No sé. ¿O qué entendés? ¿Qué interpretás de eso? No sé, digo, no, hubo es difícil. Hubo un problema de, no, primero, de propiedad de derechos, intelectual, claro, durante mucho tiempo. Primero, pero superado ese problema, por ejemplo, el caso de la producción de Lucrecia Martel ya lo tenía resuelto ese tema. Y sin embargo no se pudo hacer eso. Hace falta esa película, ¿eh? Sí, sí, estaría bueno, falta, estaría claro. Bueno. ¿Cuánta gente va a defraudar esa película, no? Sí, ni sabe cuál es. Parece Magallanes, no sabe cuál todavía no está la película y va a defraudar. No, bueno, pero se entiende lo que dice. Sí, claro, es muy difícil pasar una... Me imagino yo, un cómic, una adaptación ahí. ¿Tenemos alguno más que haya entrado por Facebook? Sí, dice Lidia, la cara de la señora Vidal saca lo peor de mí. Trato de relajarme por mi propio bien, pero me resulta bastante difícil hacerlo. Que no había una cara de diálogo, había una cara de una tensión fuerte. ¿Qué sé yo? Sí, ¿qué estamos comiendo? Estamos comiendo un queso y un salamín riquísimo. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Pregúntele. ¿Viene de norte? ¿Viene de Jujuy? Viene de Jujuy, es un salame de llama. De llama. Ah, mira tú. La llama que ya no llama, ¿no? Sí. El quesito con ese picor justo, ¿cuál es? De cabra. De cabra. Qué rico el queso. Está riquísimo el queso. Una combinación. Menos mal que no es queso de llama, digamos. Qué rico el queso y yo mismo menos me preguntaba, mal, ¿qué? ¿No te gustó? Menos mal que no es queso de llama. ¿De llama? Está bien, déjenme. ¡Aló! Sí, para el programa de Galente. Estoy escuchando a la voz de Narciso Bañamenta, que es un grande de la historia. Quisiera saber si se salvó algo de toda su obra realmente, de todas esas películas de terror geniales que hizo. Me gustaría saberlo porque en realidad no hay noticias nunca de nada, ni nunca se vuelve a revisar o se pasa. Nuevamente, gracias. Bueno, películas sí, se salvaron desde ya que esas películas existen. Por ejemplo, el Museo del Cine, que a partir del 1 de septiembre va a ser un ciclo. Y como dije, mañana, la película esta de Enrique Carreras, Obras Maestras del Terror, se va a pasar en la Dante Alighieri de la calle Tucumán. Ulanowski, discúlpeme, le quiero hacer una pregunta con esto. Sí, sí, me imagino. ¿Usted reconoce la influencia de Narciso? En parte sí, la verdad que debo reconocer que en parte sí la reconozco y, sí. Y debo hacer una autocrítica. Me duele que haya sido así también. ¿Lo de Narciso? No, lo mío, ¿qué lo mismo? Haberme dejado influenciar o influir. Para estar bien informado, informado. Mañana más. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. Soy Nico. Soy Lourdes. Soy Quique. Soy Silvia. Soy José. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 42 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. ¡Estás en la radio pública! Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Información. Información verdadera. Mañana más. Sí, 11 horas 43 minutos, Brienza, querido. Hoy a las 10 de la mañana empezó el Consejo del Salario y se va a extender hasta las 17, en el cual se van a poner de acuerdo las partes empresariales y las partes del trabajo sobre el salario mínimo vital y móvil, que en este momento está en 2.300 y que mientras la parte empresarial lo quiere llevar a 2.600, los trabajadores lo quieren llevar a 2.900. No hay piso ni techo, dijo Tomada. Dijo esperemos que hoy se resuelva el nuevo mínimo sin pisos ni techo, fue la palabra que utilizó el ministro de Trabajo. Y fue en respuesta a lo que dijo Hugo Moyano, que dijo que cualquier cosa que fuera por debajo de los 3.500 pesos era una bicoca, y que había que extender ese piso, que él no se sentaba a la mesa de salario porque todo precio o todo valor que ponga el ministro de Trabajo iba a ser una imposición. Hugo Yasky, por su parte, el titular de la CTA, dijo que un trabajador soltero sin carga de familia puede vivir en la Argentina con 3.000 pesos, y dijo si coincidiera con el INDEC pediría un aumento del 8%, pero como estoy pidiendo uno del 25%. ¿Se va a cerrar o no? Sí, se va a cerrar. Se va a cerrar, ¿no? Claramente. Gracias, Brinzas. Mañana más. Venimos, sí señor, hablando sobre la reforma del Código Civil y Comercial aquí en Mañana Más desde hace varios meses. Contamos que hay audiencias públicas en este momento. Acaban de incorporar una herramienta que me parece que es importante que toda nuestra audiencia la conozca. www.nuevocodigocivil.com. Es un sitio, entonces, www.nuevocodigocivil.com. Yo estuve entrando, es bien interesante porque podés bajarte toda la reforma con todos los capítulos, pero además hay foros de debate. Podés conocer las posturas que tienen desde el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hasta las de distintas personas. Por ahora hay 1.460 personas a las que les gusta el nuevo código, y en cada uno de los ítems, por ejemplo, en persona humana, en familia, en contratos, en las modificaciones a consumidores, hay foros de debate específicos. Así que los invito a todos a participar porque es muy importante que haya consenso en torno de este Código Civil. www.nuevocodigocivil.com. Hola, querido. Es Vox Populi, en esto le solicito también la opinión a Santiago Lucía de que se está jugando horriblemente mal, feo al fútbol, ¿no? En el campeonato de primera. Pero bueno, para paliar eso, a lo mejor hay en este momento en exhibición 3 películas sobre fútbol. El Otro Fútbol, de Federico Peretti, en el Arte Cinema. La Despedida, de Chavo de Emilio, en el Arte Cinema, en el Gomón y en el Monumental, en donde incluso actúa un jugador, el Rifle Pandolfi. Y en la tercera es El Garrafa, una película de Fulbo, así dice, de Sergio Mercurio, que la dan en el Centro Cultural General San Martín. Es una película sobre el Garrafa Sánchez, un jugador emblemático de Banfield, del Porvenir, de La Ferrere, ya estrenada en el estadio de Banfield ante casi 5.000 personas. Es un documental muy interesante, entre otras cosas, por la historia de Garrafa Sánchez, lo que se refleja, y la verdad que de manera muy palpable, y es una muy buena foto para ver lo que pasa con los famosos campeonatos de penales que se juegan en algunos barrios. Hay un momento, quizás el más logrado, donde se meten en la noche quienes hacen el documental de un barrio de La Ferrere, y muestran cómo son las competencias, obviamente por guita, que se juegan en la madrugada en distintos barrios pateando penales, donde Garrafa Sánchez, además de ser una estrella en el fútbol profesional, mucho antes fue una estrella en esos campeonatos que se jugaban por guita. Quedamos en ir y nunca fuimos al final. Es cierto. Tuviste flojo ahí, Santiago. Sí, pero no tenemos que entrenar, Lucho. Tenemos que entrenar un rato. No volvemos en 10 minutos. ¿Cuál es la película de fútbol que más te gustó en tu vida? ¿Sabés que con el fútbol pasa algo raro? Héroes, dice. No, es que no tiene el fútbol una película marcada, como por ejemplo vos pensás en boxeo y cómo fue llevado al cine, y aparece Rocky como una rápida referencia. En el fútbol no sucede tanto. Por ahí Escape a la Victoria es la que uno más recuerda. Sucede, lo que pasa es que ustedes están mirando tan acostumbrados a mirar el cine extranjero. De trapo. Que no ven lo propio. El hincha fue una gran película de fútbol hecha por era una película sobre Enrique hinchas, Santos Discépolo. Es sobre fútbol. Muy poco de fútbol. Es sobre fútbol. Lo que pasa es que ustedes tienen la mente colonizada Y así no se puede hacer un programa de radio. Los que tienen Radio Nacional. Los que tienen la mente colonizada son los hinchas de Colón. Todos tendrían que ir a Radio Metro, ustedes o alguna otra, a, no sé, a Vorterix, esas que tienen nombres raros, y no a Radio Nacional. Perdón que voy a nombrar aquí el nombre, que es Martín Caparrós, dice que es algo muy interesante lo que plantea, que el fútbol es un relato en sí mismo. Y hacer un relato sobre un relato sería un meto-relato, y por eso fracasa la posibilidad de hacer películas sobre fútbol. Mira vos, también. ¿Y perdón, nunca escribió sobre fútbol? Sí, hizo un libro sobre Boca. Sí, hizo un libro sobre Boca, claro. Pero fue periodismo, ¿no? Hizo... Hizo también... De todas maneras, hay muchos relatos sobre fútbol. Sí, claro. A mí el que me gustaba en eso era Soriano. Sí. Era para mí el mejor, qué sé yo. Bueno, no, me parece Fontana Rosa. Fontana Rosa. La despedida tiene que ver con eso, con esas historias costumbristas que aparecen no en el fútbol profesional, sino en las vivencias de los tipos que están muy vinculados al fútbol afectivamente, casi desde un lado y un costado amateur, ¿no? Desde lo profesional. Y la historia de la despedida tiene que ver con eso, con historias tan cercanas a todos los apasionados por el fútbol. Escuchando a Chicorea en una saga súper interesante que son canciones para chicos. ¿Viste cuando no se quiere dormir? Y así... ¿Cómo está tu sobrino? Está muy bien, Salvador. Se lo estoy dedicando a él a esto. Es una maravilla este disco, ¿eh? Se lo recomiendo enormemente. Yo me duermo con él. No, mentira. Estamos escuchando audio, Salvador. Le mando un beso grande a Pili y también a mi hermana. Y aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Aló. Sí, buenos días. Para mañana más, César de Valentina Alcina. Quería hacer un pedido, si es posible. Pasar, digamos, no digo, no sé si todos los días, pero pasar a Mordisquito, esos cortos que hacía este gran hombre en la década, en los principios del 50, sería una gran cosa. Bueno, muchas gracias y ojalá pueda ser. Un abrazo. Lo vamos a buscar, seguro. Elizabeth escribe en Facebook que le encantó la entrevista que le hicieron a Santiago O'Donnell. Es más, estoy haciendo, dice Elizabeth, que su libro Argen Leaks circule entre los estudiantes de periodismo. Ah, qué bien. Bueno, qué ustedes obvio. Son un lujo para mí, dice. Yo creo que sí, es un libro interesante para que se lea, para que lea un estudiante de periodismo, digamos, porque hay algunas verdades ahí, viste, que es difícil encontrarlas en otros discursos. Aparecen ahí, en ese lugar, en Wikileaks. Susana agrega, acostumbrémonos a la triste cara de la Vidal, que ya creo que Macri nos va a dejar para ser diputado o senador. Bueno. Vamos a regalar este disco. Gracias, che, por todos los mensajes que estuvieron mandando ustedes, ¿eh? Si pensás que ya tenés toda la info... Espera. Todavía no escuchaste Ronda de noticias. La noticia tiene que ver con el mundo periodístico. Renunció un editor del diario Clarín, Diego Heller, después de 15 años de trabajo. Dejó una carta para sus compañeros contando el motivo de su renuncia. Trascendió a través de Diarios sobre Diarios. Y dice: mientras yo entraba en la madurez, a Clarín le había empezado a pasar lo peor que le puede suceder a un medio popular. Estaba dejando de ser un reflejo de la gente, de los tipos que le ayudan en serio cada día, de esos don nadie que lo eligieron y de a poco lo hicieron grande. La montaña rusa del tole tole con el planeta cae, el horror, el desprestigio de una marca tan querible como las tostadas en la mesa del desayuno familiar, deslizándose por un tobogán sin fin. Muchos editores y periodistas del diario parecíamos estatuas de sal o un ejército de terracota, de esos monitos que no oyen, no ven, no hablan, escudados en la idea de que era una pelea ajena, los que no somos cruzados de una guerra lejana, que ni entendíamos, hicimos la más fácil, esperar. Amparados en el no sabe, no contesta, muchos incluso aprovecharon para pasarse a gas. Esta es la carta que dejó Heller a gas. Diego Heller, editor de Clarín, después de 15 años de trabajo, haciendo una reflexión sobre su propia realidad y la de sus compañeros. Dos cositas. Una es la presentación de los libros Los Poetas de Mascaró y Los Villafañe, a cargo de Juano Villafañe, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Y se anuncia para el 30 y 31 de agosto a la tarde el seminario intensivo de guión que va a dar el mexicano Guillermo Arriaga, es el guionista de Babel, de Amores Perros, de 21 gramos. Va a estar aquí en la Argentina y es un seminario especialmente recomendado para profesionales del cine y de la publicidad. Más informes en arriagaenargentina@gmail.com. Y bueno, y si no lo encuentran a Arriaga, a Guillermo Arriaga, escuchen al señor Arriaga que da los pronósticos meteorológicos. Perdona nuestras deudas, parece haber pensado el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, quien le debe más de 1,5 millones de pesos al municipio de La Plata. Lo hizo en función de unas deudas que contrajo en el año 2010 y que todavía no pagó absolutamente ninguno de los intereses. No presentó ni un plan de pago ni se acercó a la comuna. Sin embargo, recordemos, Aguer en los últimos días se centró en criticar el proyecto de reforma del Código Civil al considerar que puede tener tremendas consecuencias en la sociedad. 11 partidos sin ganar, 5 puntos de los últimos 33, renuncia de Cristian Díaz y arreglo con Rubén Américo Gallego, que será el próximo técnico de Independiente. La asunción oficial va a ser el jueves. Recuerden que mañana tiene que jugar el Rojo de Avellaneda un partido por la Copa Sudamericana frente a Boca. El equipo será dirigido de manera interina por Enrique Borrelli y el jueves será la presentación oficial y el primer entrenamiento en el tercer ciclo de Américo Gallego como técnico del Rojo de Avellaneda. Recordamos, 2002-2003, último campeonato de Independiente, aquel recordado equipo en el que jugaban, por ejemplo, Federico Insúa y el Rolfi Montenegro, y el estandarte era Gabriel Milicto. En aquella temporada consiguió 62 puntos Independiente. Después dirigió al Rojo en la temporada 2009-2010, 68 puntos sacó Gallego como técnico de Independiente. Con esta cosecha de puntos, con el último campeonato encima, evidentemente, más allá de su pasado como futbolista, identificado con la camiseta de River, como director técnico quedó una marca muy fuerte de lo que hizo el Tolo Gallego en el Rojo de Avellaneda. Por eso, en esta situación de emergencia, volvieron a buscarlo y el jueves estará dirigiendo.